llegamos así apretadito. Buenas noches. Buenas noches. Yo como de costumbre me sentí, te digo. Claro, sí. Yo por ahí hoy no estoy tan acostumbrado a estar tan sobre la hora. Pero bueno, es una costumbre que debería empezar a dejar de tener, ¿no? De ya llegar nuevamente al próximo programa un poquito más armado. Eso sería lo ideal. Buenas noches, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Estamos en el programa 232. De esta manera le damos comienzo a nuestro programete. Mi nombre es Cristian Gabriel Devoto. Estoy en la conducción de este programa y lo voy a estar haciendo también hasta la medianoche. A mi derecha, el señor de las teclas, y en la co-conducción, Juan Ignacio Miranda. Muy, pero muy buenas noches a todos los que están presentes de aquel lado del monitor, de aquel lado de ese parlante salido por un celular, de aquel lado, nada más. Muy buen dato el del celular. Estuviste atento a esa. Bien, nos pueden escuchar desde el celular, pueden escuchar la rotación 24 horas de música desde tu celular, no desde el nuestro. El nuestro también se puede. No creo que vayas a escucharme, tenemos que estar cerca. Y no, va a estar medio complicado, ¿viste? A menos que vayas como esa gente, ¿viste? Que va en el tren o en el bondi, que te viene con el celular así al aire, libre. Me da ganas de pegarle a esa gente. Esas ganas de mostrar. Es compartir a veces, ¿no? Pero viste cuando decís, hay veces que no tenés ganas de escuchar lo mismo que está escuchando la otra persona. Esa necesidad de mostrar, ¿no? El otro día leía justamente uno que había puesto, no sé qué, esas pelotudeces que ponen en el Facebook, ¿no? Sí. Que decía cuando uno ponía en el MSN, sí. Que ponía para que se le vea la música que estabas escuchando. ¿Lo hiciste? Sí. Claro, hacíamos no todo. Hizo? Pero viste, decís, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Por lo menos no lo escuchabas. Claro, bueno, por lo menos era información nada más, no era un sonido que te invadía. Pero si pudieras ponerlo, lo escuches los demás no lo hacías. No lo hecho. No sé. Si para que lo escuchen los demás, no sé. Sí, para que se vea que estás escuchando, sí, lo admito, yo también lo hice, pero me parece que hay que respetar a las otras personas, ¿no? También. O sea, por lo menos los oídos mínimamente, en realidad hay que respetarlo completamente, no a la otra persona, pero bueno. No hay que respetar a nadie, manga de forro. Rompemos todo. De puta. Y se van todos a la puta que los parió. Bueno, gente, somos así, no lo vamos a andar careteando. También ya se encuentra aquí con nosotros. Hoy la tenemos de editora también, la señorita Janina Mazzarella. Te vas a acercar a ver, vení. Vení, Yanni, vente. Porque hoy vino temprano, Yanni. Así que hoy es una noche importante para el día de hoy, ¿o no? Segunda vez en cuántos programas. En los últimos cuatro programas, ya dos veces temprano. Si no me equivoco. Sí, bueno, pero porque tengo otras cosas que hacer, ¿no? Todo, nadie dice que estás no al pedo. No por el programa, entonces. Claro, no. Porque vengo de otro lado, digamos. Hoy. O sea que no venís por el programa hoy. Sí. Hoy nos vas a estar contando de lo que fue el show de Jóvenes por Dioseros y la condena de Caín en la Groupstock. Sí, en la Groupstock en Palermo Club, el viernes pasado. Bien, eso es una de las pequeñas cosas que vamos a estar trayéndoles para el programa de hoy. Obviamente la señorita Yanina Mazzarella va a estar contándonos de lo que pasó el viernes pasado en la Groupstock en Palermo Club. También para hoy tenemos la visita, hoy tenemos Vuelve la Música a nuestro programa en vivo, ¿no? Hacía rato que no tocaba, ¿los últimos cuántos? ¿Dos programas? Y por lo menos dos. La anterior no tuvimos, y la anterior tampoco hubo porque estuvimos charlando con José Wilkis de Fuerza Bruta. Así que hace dos programas por lo menos que no tenemos música, así que hoy vuelve de la mano de la gente de El Gran Zarpazo. Van a estar visitándonos en un ratito nomás. Así que Vuelve la Música en vivo y vamos a estar charlando, obviamente, con los chicos que ya están empezando a presentar material y que el viernes tocan en la Fiesta de la Flor. Aprovecho para mandarle un gran saludo a la gente de la Fiesta de la Flor, que se han portado muy pero muy bien con nosotros cada vez que hemos ido y hoy por hoy siguen haciéndolo de esa manera. Además de tener banda en vivo, tenemos notas que estuvo haciendo la señorita Brenda Bocigliere. Estuvo en la conferencia de prensa que se brindó en el Palermo Club, justamente, donde estaban. Pudo recabar información, datos, palabras, testimonios de Eli Suárez, de Gardelitos, junto con Siriaco, de Nahual, que van a estar tocando este jueves que viene en el microestadio Malvinas Argentinas, es decir, el de Argentinos Juniors, justamente. También logró nota con los chicos de La Gran Piñata. Y además metió nota también con los chicos de Yates. Así que tenemos notas para tirar para arriba, tenemos coberturas, tenemos banda en vivo. Pero qué nos va a faltar en nuestro programa es la agenda con las fechas que tenemos para traerte para este fin de semana. Para que puedas ir a ver también. Tenemos noticias para contarte qué está aconteciendo en el mundillo del rock en estos días. Y además el delicatessen musical de esta onda no la tenías. ¿Qué hay para esta semana, Nachito? Tengo bastante, pero no sé bien qué poner. Vamos a ver cómo venimos con los tiempos. Ah, hay que acomodar, pues estamos apretados hoy de tiempos. Estamos ahí con lo justito, pero vamos a ver qué podemos ofrecerle lo mejor para ustedes. El menú, la carta está servida, así que es momento de pasar la onda. Se pueden comunicar con nosotros. Nuestra principal herramienta de comunicación son las redes sociales. Es decir, agarrás tu compu, pones Google, entras, pones pasar a onda y te aparecen 6 o 7 links que son todos nuestros. Así que a partir de ahí te comunicas con nosotros. Vamos a arrancar el programa, como no podía ser de otra manera, con música y de la buena. Suena Jet haciendo Are You Gonna Be My Girl. Bienvenidos. With me because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Para arrancar lo que es la agenda del día de mañana viernes, ya estamos casi en fin de semana, qué bueno, ¿no? Ya casi quedan los últimos esfuerzos. Ya lo tenemos, chango, ya estamos. Yo no puedo decir nada, la verdad que como me encuentro desempleado ahora, estoy disfrutando de los primeros días. Después le empezás a pasar mal, ¿viste? Los primeros días estás un jamón. Es el cambio de aire, ¿no? Claro. Decís, ah, qué lindo, disfrutás. Pero bueno, después empezás a preocuparte por el billete, ¿no? El bill mental. Estamos a principio de mes también, así que puede que se te complique también para este fin de semana. Pero si no es así, este viernes va a estar tocando Mal Pasar, como nombrábamos recién. No la nombré la banda, ¿sí? No, no la nombraste. Bueno, esto es Mal Pasar. Ahí justamente está. Ahora sí la nombraste. Mal Pasar, ¿no? El económico. También hay gente que puede haber cobrado antes. También. Que está con el billete dulce. Así como para gastarlo, preparado así, para taca, taca, taca, desembolsar. Y dame un cajón de birra, loco. Vamos de joda, vamos a romperlo. En la peda. Así, rompiendo botellas, apurando colectivero. Deja de pasar, puto, llame gratis. Dale, loco, llame, quiero ver a Mal Pasar. Bueno, si querés ir a ver a Mal Pasar, podés ir al Uniclub. Esto queda en Guardia Vieja 3360 en Capital Federal desde las 19 horas, tempranito para hacer la primera fecha de viernes, ¿no? Mal Pasar suele ser una banda de tocar tarde, ¿no? El punk, convengamos que se caracteriza por eso. Por ahí hay doble turno en el Uniclub. Sí, pero sabes que a las 11 te sacan. Sí. Estate atento, ¿eh? No pienses que va a ser muy tarde, porque si vas a 10 te vas a perder parte del show. Claro, y te vas a querer matar. Cuestión es que Mal Pasar es la primera fecha que tenemos para contarte de la agenda. Quédate por ahí, que quedan un montón. Termino acampando en el cementerio. Vacaciones en el cementerio. Vacaciones sin el sol. Vacaciones en el cementerio. Vacaciones. Hasta los pies, preparo en mi vaso el cóctel. Presiento que esta noche va a tener la claridad perfecta. Baila mi sombra en la pared, te voy a encontrar, te quiero tener. No me van a traicionar los nervios como la última vez. Cuando salimos de la mesón en la rueda. Esta es la primera fecha que vamos a estar cubriendo este fin de semana. Se trata de Manijas, que llegan a la trastienda de los Chochamos. Cumplen 10 años, si no me equivoco, ¿no? Ahí Yanni nos acota un sí. Cumplen 10 años y presentan video nuevo. Y va a estar obviamente también la gente de La Chancha Muda tocando, haciendo como de apertura de la noche en un lugar hermoso, ¿no? Para tocar como es la trastienda. Muy lindo sonido. Enterito. Fiesta temprano es esto. Esto arranca a las 8 de la noche. Es decir, es esa típica fecha como para arrancar, digamos, y no quedarte manija, justamente. O para quedarte manija, justamente, cuando termina que decís, ¿y ahora? No, bueno, ahí tenés que seguir, ya estás en el baile, me parece un viernes. Ya arrancaste, tenés que seguir. Pues un momento indeciso. Una zona del rock. Esos momentos son tipo 12 y media, una, no se pueden arrancar. Claro, empezás a pensar, ¿a dónde carajo? Empezás a agarrar el celular, ¿viste? Empezás a agarrar el celular y decís, ¿qué hago? Esto por acá, esto por allá. Bueno, son opciones que te vamos tirando para mañana viernes. Arranca el fin de semana, una linda fecha. Hemos ya hecho una cobertura de los chicos de Manijas y ahora se viene la segunda y tendrán que venir. Hoy estuvimos hablando con el manager Jorge, y se me escapa ya, ni cómo era. Jorge Bark. Bark con B-A-R-K, le mandamos un gran abrazo por la predisposición, ¿no? Le mandamos un mensajito al toque, nos respondió y encima con buena onda, es decir, dejándonos ir a cubrir. Así que le mandamos un gran saludo. Allí estará la señorita Genia Mazzarella junto con su sister, es decir, con Cecilia Mazzarella. Así que vamos sumando Mazzarellas al staff de Pasa la Onda. Gente, suena Manijas haciendo Añejo y Febril. Mañana tocan en la trastienda. Yeah. muerte. Castigo y culpa, mi compromiso. Te vi sonando cual perro herido, esperándome, esperándome. Vuelto en cicatrices pasadas de una soledad sin más. Ya te queda corto el programa, quédate para verlo una vez más. Por las dudas, si no te alcanza. Bueno, estas chicas han sabido venir aquí a nuestro programa, han sabido tocar y de gran manera, ha sonado muy pero muy bien. Creo que es uno de los, por lo menos de los últimos acústicos que realmente me gustó muchísimo. Vinieron con el bajo para enchufar, la guitarra. ¿Hay un integrante menos ahora nada más de Casa Rock? Hubo un cambio, me parece, ¿no? Se me hace que sí, se me hace. Una modificación ahí en el staff musical. Sí, en la escena también, digamos, ¿no? Musical. Puede fallar también, dijo en algún punto. Cuestiones que las chicas estuvieron presentando Amor Bacteria en el Belma Café. Allí estuvieron Yanina Mazzarella junto con Nano Guay, que ya también estaba viendo junto con el Ermitaño, el otro de los integrantes del staff de Pasá la Onda, que van a estar en un ratito nomás con lo que son las redes sociales. Y allí estuvieron presentando a las chicas en el Belma. Estuvieron también, obviamente, las chicas cubriéndolo. Y lo podés encontrar también en nuestra página, en la sección de coberturas. Allí es donde encontrás también lo que fue la cobertura aquella en el Belma Café. Y podés encontrar también los videos, ¿no? De cuando estuvieron tocando acá las chicas, como decíamos anteriormente. Exactamente. Con un integrante más eran ahí, ¿no? Claro, es verdad, cuando vinieron eran cuatro las chicas de Damas de Casa Rock. Bueno, ahora aparentemente son tres. Creemos que son tres. La verdad que no lo tenemos totalmente confirmado, pero pareciera que sería de esta manera. Ahora se van para Zona Norte. Están dando muy bien el disco. Por lo que tengo entendido, están dando muy, pero muy bien. Está vendiéndose bastante bien. Está sonando. Así que la verdad, de acá nos alegramos. Y ahora se van a tocar a lo que es Zona Norte. Se van para Martínez, al City Bar, justamente. Que queda en la avenida Fondo de la Legua 2550. Desde las 20 horas puedes estar allí escuchando toda la producción de Amor Bacteria, que incluye, entre otros temas, este que estamos escuchando, que se llama Hadas. Si no te alcanza, me guardé una carta. No me molestaría regalártela, regalarme. Tal que te quedes, tal que te quedes, tal que te quedes, tal que te quedes. Mucho esta banda. Bueno, seguimos con el tópico femenino, ¿no? Por lo menos en cuanto a vos. Es verdad, no había prestado atención, mira, se me había escapado. ¿Pensaste que era un chabón? No, se me había escapado el detalle de que eran, que veníamos de una banda integrada por mayoría, por todas mujeres. Por todas mujeres, claro. A una banda que canta una mujer. Bueno, bien, ya no es novedad esto, ¿no? De las mujeres cantando o por lo menos formando parte importante en la escena. Cuestión que hasta hace un tiempo atrás era medio extraño. Ya en los últimos tiempos realmente me parece como que eso se fue, digamos, siendo más normal. Imagino yo en este caso a Barbie que le pregunten, que Barbie la cantante, ¿no? De Utopians, que le pregunten, ¿y no te parece raro una mujer? Yo creo que ya la deben tener recontra podrida con esa pregunta, ¿no? Tiene que ser la pregunta más boluda, ¿no? Y la verdad que no, lo veo normal, porque es la que canta. Exacto, ya lo vengo haciendo hace varios años, así que no sé qué tiene anormal. Bueno, cuestión que los Utopians van a estar tocando en Santana Bar, lindo lugar, se van para el oeste, un lugar que van a llenar ampliamente los chicos de Utopians. Supongo, por las expectativas me parece como que tienen que estar a reventar. Sí, tuvo un momento más, no sé si ahora tienen el momento que tenían hace un tiempito atrás en el cual Utopian estaba sonando muchísimo, ¿no? Creo que ahora está por ahí sonando un poquitito menos que antes, pero igualmente es una banda convocante que realmente suena muy pero muy bien y a la cual tengo muchas ganas de ir a ver realmente. Utopian es una de esas deudas pendientes que tengo. ¿Quién te dice que este viernes me haga la escapada ahí a Santana Bar? Es decir, mañana, Presidente Perón 414, toca antes de los chicos de Utopians, Incordia y Marvins. Esto es a partir de las 22 horas. Esta es la anteúltima fecha que tenemos para traerte de agenda de viernes. Quédate ahí, porque en un ratito, ratito nomás, se viene la última y después mucha, pero mucha más data. Pedazo de banda, por Dios. Qué pedazo de banda. Dos veces me tocó ver a estos muchachos. Dos, nada más que dos. Y las dos veces me quedé así con la boca abierta. Estamos hablando de Jaque Reina. Hay bandas que te dejan, ¿no? Que te quedas como rebotando ya de la primera vez que lo ves, con los primeros temas, quizás con pocos temas ya alcanza que te quedas como diciendo, mira qué banda, ¿eh? Uf, tremendo, tremendo lo de los muchachos de Jaque Reina. Son tres monos, ¿eh? Escuchen ese bajo ahí. No, no, en realidad los tres, son los tres bestias que, bueno, hace poquito fueron nominados para los Gardel a la música, ¿no? Por como mejor disco, heavy, ahora creo que era. Ahora se me está escapando. Mejor disco algo. Mejor disco de algo. Bueno, sí, estaban ahí los Gardel, ¿no? Pero la verdad que, bueno, no por nada están ahí también, ¿no? O estuvieron ahí al menos ternados. Sé que no ganaron, pero bueno, ya el hecho de estar ternado en un premio así tan importante te habla de lo que suena la banda, ¿no? También habla de lo que se ha ganado del respeto de la prensa, ¿no? Porque creo que en muchos aspectos, no diría que quien pone y quien baja, pero que ayuda y mucho es la prensa. Qué cosa difícil hasta qué de mierda, ¿no? Que es la prensa a veces. Y a veces van por otros intereses. En nuestro caso particular vamos por lo que es sencillamente musical. Y la verdad que Jaque Reina suena muy, muy bien. Es una de esas bandas que viene, digamos, de la mano por ahí de lo que era, de lo que es el movimiento de Lucas Sativa y bueno, toda esa nueva corriente. Bueno, Utopians mismo recién. Y Jaque Reina es uno de esos exponentes que la verdad que la vienen rompiendo. Y no de ahora, sino ya hace un tiempito, mientras va llegando la gente de Gran Zarpazo. Bienvenidos, buenas noches, ahora estamos con ustedes. Así que bueno, última fecha de agenda de viernes. Suena Jaque Reina haciendo Fango. Van a estar tocando en Level. Esto queda en Avenida Maipú 3864 en Olivos, desde las 10 de la noche. Escucha cómo suena. Bueno, estamos escuchando a De La Gran Piñata, pero metimos notas para hoy. Bueno, tenemos la primera nota que le vamos a traer para hoy, es de los chicos de La Gran Piñata. Allí estuvo nuestra cronista enviada, en este caso la señorita, nuestra entrevistadora, podemos decirle. ¿Cronista también está bien dicho en ese caso? Sí, notera. Notera, claro. En este caso es nuestra notera. Bienvenida también a la familia de Pasaronda. Después de varios intentos, la pudimos convencer a Brenda Bocciglieri de que se sume y que haga la notita con De La Gran Piñata. Los escuchás ahora. Esto nos tenían para contar. Con sus hazañas de amor. Voy a preguntar en primera instancia si esperaban que el público aceptara el nuevo disco, El Equilibrio Entre los Opuestos, de tan buena forma, si esperaban esa respuesta tan buena que hubo del público, como lo vivieron. Hola, ¿te estás? La verdad que nada, esperábamos que pase, pero de ahí a que pase era algo, una incertidumbre estaba, digamos, porque nada, ver que la gente lo reciba así es un sueño cumplido, porque nosotros estamos convencidos del momento uno que era la mejor forma de mostrar la actualidad de la banda, lo mejor que podíamos hacer ahora, y nada, ver que la gente lo recibió así está buenísimo. Y con respecto al disco, ¿creen que encontraron ese sonido que querían para ese disco en particular? Sí, yo creo que estamos súper conformes con el sonido del disco, la verdad que muy contentos, y sobre todo pudimos lograr el sonido también a través de Ariel Loviña, que es el técnico que lo mezcló, que la verdad que nos orientó mucho en algunas cosas en cuanto a audio, y bueno, y sobre todo él le agregó su plus artístico a la mezcla, que la verdad que eso redondeó un poco lo que eran para nosotros las canciones y cómo las teníamos en la cabeza y cómo están plasmadas hoy en día en el CD. Y la idea de masterizarlo en Estados Unidos, surgió que dijeron el tercer disco lo mandamos a masterizar en Estados Unidos, o dijeron, che, este disco estaría bueno mandarlo. La verdad que un gran debate técnico con Ari, de decir, bueno, hicimos el EP el año pasado, que fue también una especie de prueba piloto en algún sentido para lo que era grabar en vivo la banda, y cuando hicimos el disco dijimos, bueno, técnicamente la verdad que queremos que el disco suene fuerte, que tenga determinado volumen, y bueno, la decisión fue, esta es la persona indicada, buscamos un montón de tiempo, dónde hacerlo, un montón de opciones, y bueno, nada, la verdad que justo se coincidió que Ariel tenía que ir a hacer un trabajo a Nueva York en esa fecha, y dijimos, ya que estamos, está todo armado para que vayas y lo hagas, y hacerlo allá, una cosa es mandarlo y que te lo devuelvan, claro, y otra cosa es estar, que esté justo la persona que lo mezcló, que esté presente en el estudio de mastering, en un estudio que es mítico, es uno de los mejores del mundo, y con Joe Laporta, que es un ingeniero que masterizó Foo Fighters, o sea, un montón de bandas, digamos, que la verdad que son discos que a nosotros nos gustan, y nada, o sea, se dio todo de una forma que creo que era la única forma que llegué, pero nada. Van a tocar ahora de nuevo con 11 tiros y se van a ir para Uruguay. ¿Cómo viven esta combinación y cómo viven la previa de cruzar el charco con nuevo disco? No, estamos muy ansiosos, la verdad, tenemos muchísimas ganas de ir. La pasamos muy bien cuando vinieron ellos, las veces que vinieron ellos, porque incluso cuando vino, no vinieron a tocar con nosotros, también nos hemos juntado. Sí, no, la verdad es, nos cagamos de risa, son una gente excepcional, y cuando hay música de por medio todavía mejor, como que pasan otras cosas. Así que ya el hecho de ir para Uruguay, para nosotros es un paso importante, y nada, saber que llegamos y que van a estar ahí ellos, grosísimo. Para ir cerrando, ¿cuál es el próximo gran paso que le gustaría dar a La Piñata? Porque estos objetivos que se están poniendo, no sé, presentar el disco con un borde desagotado, todas cosas que se van cumpliendo con creces, ¿cuál es ese próximo gran paso? Qué pregunta. No, la verdad que principalmente es ahora, yo por lo menos estoy con la cabeza, estamos con la cabeza en llevar el disco a donde más se pueda. Salir a tocarlo, disfrutarlo y que dure lo que tenga que durar, y bueno, paralelamente después empezaremos a pensar en otras cosas, pero hoy en día yo creo que estamos con la cabeza en tratar de que el disco llegue a todos los lugares donde se pueda. Cuando llegue la necesidad de hacer otro disco, se verá. Por el momento, ahora logramos que esté por lo menos disponible en todas las disquerías el disco, que es algo nuevo que no nos pasaba antes. Y bueno, ahora el que quiera el disco va, lo pide en la disquería y lo pueden, si no lo tienen, lo pueden cargar. Eso fue un paso enorme y ahora, bueno, nada, salir a tocarlo y tocarlo para la gente que tiene el disco es un próximo paso. Buenísimo, chicos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. decir, voy a gritar, voy a esconder. Si no encontrás lo que perdí en la verdad, voy a sufrir, voy a extrañar, voy a transar mi libertad para poderme escapar. Voy a sentir que ya no estás mientras lees lo que escribís. Vas a venir a repetir y volverás por lo que di, diciendo que te vas a ir. Pagar mis ideales que no sufrirán. La posta no es que te entendí aquella noche que perdí la risa para volver a salir. Pero esta vez dejé ganar y mi jugada va a cambiar por una que ya conoces. No creo en Dios y se olvidó que existo yo. Jugamos una y otra vez. Sentir, lograr que todo vuelva a empezar. Soñar y luchar en un viaje a entrenar. Sentir, lograr que todo vuelva a en el capítulo 232 de Pasar la Onda. Estamos escuchando Transando mi Libertad de los muchachos del Gran Zarpazo y ya estamos con ellos. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, buenas noches para todos. Bien, yo bien, ahí estamos escuchando 232, sí. Los jugaste de la quiniela, ¿no? No, sé que pasa que tenemos que jugar todos los jueves, si no nos fundimos, negro. Si jugamos toda la semana, ¿viste? Pero sí, ya va. Más o menos. ¿Ah, sí? La peloteamos de acá. No me digas. ¿Así, poquito? Bueno, más o menos. No sé si... No quiero meterme en comparaciones odiosas que no, por si las dudas. Vamos al horno con eso. Bueno, antes que nada quiero que se vayan presentando, por favor. Ahí. Hoy tenemos un set acústico. Hoy calzado baterista, obviamente, ¿no? Pero calzado con cajón peruano y tenemos un hi-hat y los palillos locos. Sí, uno hot rod. ¿Cómo se llaman, perdón? No sé, lo leí recién. Hordot. ¿Aprendiste recién? Recién lo aprendí. Bueno, nombre, ¿cuánto hace que estás en la banda? Bueno, seguimos con esa. ¿Cuánto hace que estás en la banda? Y yo fui uno de los que encontró él en buscado ahí en internet. Bien, o sea que arrancaron por internet. Claro, o sea, él estaba buscando a la banda y... Una página de porno. Una página de porno y me encontró... Porno gay. Viendo el porno gay y ahí apareció que era un zapato. Estaba vestido de rosa y... Claro. Estaba vestido de rosa, viste. Claro, bueno, puede llegar a andar. Le gusta el rosa. Este puede andar. Digo. Y bueno, y ahí me engancharon. ¿Y cuántos años poste? No, ya dos, ¿no? Así te lo salí como no, si no, se no, no, no, la cuenta, chao. No, yo sé la memoria. A esta hora de la noche no se acuerda. Y eso que es temprano todavía, negro. Te están haciendo una fama. O sea, hace son un año. De difamarse mutuamente. Pará, a mí, ¿cómo es que me pusiste? Windows 90 dice que uso yo, imagínate. ¿Cómo es el de antaño ya? El de Nemo, imagínate. No sabe ni cómo se llama. Está matando, negro. Sí, está matando, pero bueno, no importa, ya me hice cargo, así que nada. Sé que toco la batería y me acuerdo de los temas, así que. Igualmente, o sea. Rubio José Celeste, con lo que yo le diga no pasa nada. No hace falta, no hace falta, digamos, con la facha ya estás. Sí, obvio. Ya te estoy hecho, así que ya está. Pero por favor, a esta altura de mí me enamoro. Bueno, hay amor acá entre los muchachos. Bueno, bien, se ve que se llevan bien. O sea, a pesar de que se encontraron por páginas porno, fue que creciendo el amor. A veces eso reconforta también. Encontrarse, viste, un poquito, ¿no? ¡Ay, Dios mío! Porque... ¿Quieres que te vuelva? No, no te voy a contar. Ya me estás asustando, Lelo. Soy sincero, me están asustando. Yo también a veces busco cositas así, ayudantes, cosas, viste, que hace falta como para ayudar al acordeón. Ayudante de cosas. Y aparece, ¿me empezás a buscar también las páginas porno? Sí, bueno, se pasea un poquito. ¿Entendés? Bueno, y paseando un poquito caíste en el gran zarpazo. ¿Cómo caíste vos en el gran zarpazo? No, no, no. Bueno, así que, viste, de a poquito. No fue por página porno. No, por un kilo de asado, imagínate. No, no, el gallego andaba buscando así para hacer un temita, viste, onda tropical, qué sé yo. Bueno, nos encontramos laburando, ¿no? Y bueno, yo tenía un negocito. ¡Mentira! Un negocito. ¡Mentira! Él me compraba a mí, yo le compraba a él. ¿Viste? Él engaña a la gente. Lo conocí engañándome. Y ahí, viste... ¿Qué bueno, te vendió? ¿Qué te vendió? El señor es carnicero. Ah, bueno, justamente un par de kilos de asado. ¿Verdad? No, pero ¿sabes qué pasa? Que vos le pedís un kilo de asado y te da un kilo y medio. El famoso carnicero. El dedito. El dedito en la balanza. Ah, mirá. Entonces claro. El señor me dice, ah, vos sos... Es la habilidad de poner el dedito. ¿Viste? Hay todo un arte en eso, ¿no? Baja la bolsa en Wall Street ahora, en este momento. Sí. Las acciones del Bitcoin se vienen en mal. No digamos dónde queda la carnicería porque estamos al horno. No vamos a decir dónde es, pero es muy famosa, ¿viste? Vicente López. Es muy famosa. No, pero para de joda. O sea, ¿cómo te sumás? O sea, porque convengamos que no es algo así, habitual comprando carne. Sí, fue así exactamente. Estaba laburando, ¿viste? En eso, o hacía que laburaba. Y bueno, en eso caí, ¿viste? Y bueno, empezamos con el tatuaje en el brazo, qué sé yo, vos qué haces esto, qué haces, yo hago esto, yo hago lo otro, y bueno. Ahí dijimos, mira, yo estoy haciendo rock, me hace falta para un tema, si me ayudas con el acordeón, qué sé yo, y bueno, así fue, ¿viste? Así es él, viene y después no se te va más. ¡Ojo! ¿Se te instaló? ¿Cagaste? Claro. La mosca de carnicería. Después del primer ensayo, del segundo, qué sé yo. ¿Tenés lugar acá hoy? Ya después ya vi, mira, vi los... ¿Tenés lugar acá? Se quiere quedar, parece. Vi los sanguchitos, ya después vi la cerveza, viste, una cosita así, me trataban bien, me querían, entonces me quedé. Este es mi lugar. ¿Vos lo querés? Me quedé. ¿Vos lo querés? Sí, le mintieron bien, por lo menos. A ver si pueden tuitear o mandar un... De la buena onda, ¿viste? Hubo buena onda, o sea, sentiste buena onda, no importó, digamos, mucho, si cuadrado, si no cuadrado. A pesar, viste, que yo soy un poquito más mayor que ellos, poquito. Nada, un poquito. Una década. Si vos no mirás bien, yo tengo más cana que él. Yo, o sea, exacto. Fuera de joda, negro. Coleston 7. Coleston 7. Claro, voy a preguntar cuál era justamente él. Es fundamental en la vida. Bien, ¿no? Sos fundamentalista del Coleston. Después de internet, yo creo que fue el mejor invento. ¿Entendés? No hay coloración como eso. La bombucha. Ahora sí. No, te voy a dar un consejo. Todavía no tengo ganas, pero tengo un amigo que le están empezando a salir un par. Llegás a usar un Coleston, ¿no? Sí. 7, 8, 9, según la tonalidad sube, si el color va fuerte. ¿Este es el color original, digamos, del modelo original? Claro, sí. Para una buena copia. Pero te voy a dar un consejo. Lo que me pasó en el sur, Colorado, ¿no? En la gira que hicimos por el sur. ¿Cuándo fue eso? Increíble. Eso fue el año pasado, ¿no? Estuvimos en Puerto Madryn, Puerto Pirámide, viste, haciendo allá una cantidad de bailes espectaculares, ¿no? Y bueno, pero volvemos al tema del Coleston. Que no te agarre el sol. Cuando estás haciéndolo, digamos, ¿no? Es al agua salada. ¿Entendés? Y no te mojes porque empieza a chorrear y chorrea y chorrea. Dejarlo un par de semanas para que se hacía un par de días, ¿no? La alga africana. ¿Viste? Entonces. Alga africana. Me encanta el humor que tiene, chico. Mirá, te queda la sabiola como si fuera un arco iris, para que vos, más o menos. Vos estás para ir a un grupo, un gusto, algo así. ¿Viste Madagascar? Sí. Bueno, ¿viste las tres? ¿Pertenés a Doris? Completito, o sea, bueno, veo que se aburren ustedes. Eso ayuda a que uno, bueno, se mantenga, como me ves, viste, bien joven. Impecable. Impecable, ¿entendés? Ahí está, viste. Bueno, después tanto asado, carne que viene, se suma el muchacho y después un par más, ¿no? Porque son unos cuantos, que no están hoy por lo menos. Y falta Seki, que es el armoniquista y el saxofonista. Sí. Saxo, sí, doble. Debemos, hemos transmitido también. A él le gusta meterse cosas en la boca a dos. Claro. Me gusta esa cosa. ¿Va a estar de a tres también? Sí, ahora vino. ¿Lo viste? ¿Cómo se llama el coso ese? El que compró ahora. Ah, el Cazú. Es el Cazú. Ah, también el Cazú. De a poquito va incorporando cosas. Con otras especies, se mentió. Probando. No, todo aparatito que él encuentra le gusta. O sea, porque que sea para soplar. ¿Viste? Ah, o sea, eso sabazón, siempre que sea para. Mónica, yo no voy a decir como lo hice en el barrio. Claro. Él es muy amigo de él, imagínate, son. ¿Cómo es el familiar? ¿Cómo? Es el padrino de. El padrino de. Directamente es el padrino de la niña. Que ya él tiene mucha data, pero no creo que le vaya a decir ahora. Pues. Soplar. Siempre tanto amor, me encanta. Sí, es lo que prima. Después falta, bueno, falta mi hermano, que es el bajista. Y ese no te quedó otra que traerlo, digamos. Sí. Y fue como, se quedó, no lo tenía, no podía decir él, ¿no? El tema no me dejes afuera, bueno, es así. Una cosa así me parece que hubo ahí. No, tal, el tío también de Cami. Después está Sek, que es otro chico que hace coros. Uh-huh. Pero, ¿viste? El Rasta. Sí, sí, me acuerdo del Rasta, tocando muy, muy animadamente también. No hablemos de él porque estamos. El que te saluda. El que te saluda cordialmente. Cae Linadi, digamos, todo por eso. No, es coreógrafo. Es internet, esto no te da problema. Es coreógrafo, viste, nos está enseñando los pasitos para movernos, viste, todo eso, ¿no? Armando una escena más completa también, ¿no? ¿Cómo? Armando una escena más completa, ¿no? Hace falta en el rock. Sí, sí, lo que hace el show del Gran Zarpazo, por supuesto, ¿viste? Es una fiesta por lo general, ¿no? Nosotros somos muy divertidos, es una fiesta, viste, y bueno, tiramos toda la onda para que la gente se contagie. Vos te das cuenta que habla con un jugador de fútbol, viste, y bueno. Le falta el cassette, viste. Le falta un poco más. Está bien, hay que defender la camiseta, hay que bancar la parada, bueno, no siempre repetir lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí, es importante poder hacerle llegar a la gente los conocimientos que tienen sobre su propio show. Para que también del otro lado, medio como que vayan entendiendo un poco más de qué viene el Gran Zarpazo. La verdad que la pasamos bien. O sea, tratamos de divertirnos. Y en el rock se sufre mucho. No, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se sufre? ¿Desde qué punto? Sí, la tenés que pelear demasiado. ¿Viste? Y muchos años peleándola y a veces se pone complicado. ¿Es el proyecto más largo que has tenido, por lo menos vos, cuanto a música? O es el proyecto, de varios. Es el proyecto más ambicioso. Que... Ajá, ¿y por qué punto lo encaramos en cuanto a ambición? Porque estoy cegado que... 110% metido. 110% metido en esto y sé que encontré a la gente que tenía que encontrar. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Mira, un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Pasar el te subo. Sí, pero no es de. ¿Es él? ¿Ah, es otra banda? Otra, claro. Yo pensé que estabas hablando de Gran Zarpazo. No. Menos mal. La otra banda. No son ellos. ¿Es una banda acá ahora? Sí. No, pero lo que dice él es verdad. O sea, me parece que, hablando un poquito en serio. Creo que todos venimos de muchos años de estar probando, viste, con una banda, con un estilo, con diferentes proyectos y todo eso, y es como que nunca, viste, das en el clavo. Y como dice él, son muchos años. El tema de la música son muchos años, o sea, es estar y perseverar y bueno, y ahora es como que en poco tiempo, digamos, fluyó cada uno con su onda y su estilo, y bueno, nada, llegó una fusión que es lo que suena y es el Gran Zarpazo. Se amalgamaron bien, digamos, ¿no? O sea, se logró ese sonido. También creo que el detalle del fuera de joda del acordeón es algo que sí, ya también te invita un poco a la fiesta, pero es un instrumento que no está tan metido. ¿Te tocó tocar mucho tiempo en bandas de rock? Mirá, lo que pasa es que yo rock no toqué nunca, digamos así, ¿viste? Entonces en la banda con el gallego y todo tratamos de darle, fuera de lo que donde yo vengo, que es lo tropical, darle otro sonido, otra cosa, ¿viste? Que no suene tanto a lo tropical, al estilo de antes, ¿viste? Darles algunos arreglitos, alguna cosa. Y bueno, aparentemente está funcionando, a la gente le gusta, ¿viste? Y en cuanto a los tiempos anteriores, ¿seguís tocando ahora así tropical o ya es una etapa que ha quedado en el pasado? No, es una etapa que quedó atrás, ¿viste? De hecho, si hoy me decís, bueno, tenés que volver a la cumbia, a la tropical, tengo que pensarlo mucho. ¿Me costaría? Sí, me costaría. Vamos a hacer una aclaración. Sí. 26 años estuve sin tocar el instrumento. Ah, o sea, estuviste un tiempo largo parado. Tengo 48, pero, viste, 26 años estuve sin tocarlo. Entonces, volver, viste, lo acaricio, ¿no? El instrumento lo acaricio, ¿viste? Viste ahí pasándole blem durante un tiempo. Es como un volver a vivir, ¿viste? Volver a vivir, yo hace un par de años. Un par de años. Un par de años que estoy en la banda, bueno, qué sé yo, viví. Gracias a la gira, imagino que también debe estar bueno, ¿no? Como te contaban recién, estuvieron haciendo gira por el sur. ¿Fue la primera gira que hicieron? Sí, juntos y después, y hace poco fuimos a Tucumán, tuvimos gira en Tucumán. ¿Cómo pegó acá eso? ¿Cómo salieron ahí? Y yo tengo a mi hermano, el más chico, también es músico, que él vive en Tucumán hace tres años. Ajá. Y nada, teníamos ganas de ir a verlo a nivel familiar y después surgió todo. Che, chicos, vamos. Se juntó Semana Santa. Ah, les calzó jugo. Vamos para allá y nos fuimos todos. Fuimos todos con la familia, pasamos una semana increíble en familia, tocamos. ¿Solamente ahí en Tucumán estuvieron? Sí. También. Bien, y estuvieron, ¿con qué se encontraron? ¿Con qué reacción de la gente que se buenísimo, encontraron? La verdad que la mejor porque es otra gente. Es otra gente, otra predisposición. Puestos para la fiesta. Sí, sí, les gusta mucho. El pueblo tucumano es bárbaro. Y aparte una banda de Buenos Aires como que los incitaba a ellos a ver algo, a esperar algo nuevo. Entonces se copó mucho la gente, estuvo lindo. ¿Y cuando les tocó ir para el lado del sur, cómo surge esa gira? También, por contactos. No, amigos. Amigos, tenemos a Maxi Coria, que vive allá. Nico también. Y allá aparte conocimos a una persona espectacular, Marcelo Pérez Medel, que es un periodista allá de Puerto Madryn, que tiene su radio, se llama Radio Total. Y pegamos onda con él, tenía el parador de la radio en la calle. Onda, eso era veranito. Escenario, escenario, onda y nada, y nos enteramos. Pasaron re mal, ¿no? Sí, no sabés. No, trabajamos muchísimo. Sí, muchísimo. Te noto con un poco de sudor de aquella gira, me parece. Sí, yo te puedo dar un interés. Una formación de un día clásico, te puedo dar. A ver, dale, vamos, ¿cómo fue un día de gran zarpazo? De mañana, desayuno. Nutritivo, me imagino. 8:30 a.m, 9:00. Galletitas, tecito, té con algo frito, algo así, a los yankees. En el, teníamos, viste. Té verde. Desayuno americano. Viste todo. Tostaditas. Al mediodía comida liviana, sí. ¿No? Pescadito. No, estar algo pesado más tarde. Claro. Pero después empezaba, viste, el trajinar de todo el día. Entonces ya salimos. 4:00 p.m, tocar al parador. ¿Viste? 8. Pensé que metían previa, no sé por qué les hice. No, jamás, previa. 8:30 p.m, prueba de sonido en el boliche donde íbamos a tocar. Entonces, 10:30 p.m. estábamos en el boliche. A las 2:00 a.m. estábamos tocando en el boliche. A las 5:00 a.m. salíamos del boliche. ¿Me entendés? Claro, y tocando en la plaza. Otra vez a desayunar. Viste que en un momento nombró una gota de alcohol, obviamente. No, yo me imagino que fueron muy sanos, ¿no? Aunque nos auspició Branca, pero. ¿Eso es real o eso es real? 1888 también, garpa igual, ¿o no? 88, 81. Bueno, nosotros nos 1881 más barato. Vos naciste en el 88, poné. 79, entonces anduve cerca de ahí. Estaba por ahí, entonces te sentías más cerca. Siempre hay forma de dibujar las cosas. Así que pegaron una gira bien, linda. Viste, nos invitaban a comer a una gente, otra gente. Eso es lo caluroso. Un show nos pagaron con 9 kilos de rabas. No, pagame siempre. Bueno, no siempre, ¿no? Pero pagame un par de. Una vez por mes. Congelada. Bueno, había que cocinarla, ¿eh? En modo que era la más grande de la cabeza del viejo. El problema era el sartén. ¿Cómo? El problema era el sartén. Era una sartén pequeña. Sí. No. Tenía que freír, no había que agarrar en un camping. Era un desastre, ¿sabes? De a uno, parecíamos jarrica. Claro. Aparte, te prende el fuego y te prende. O sea, no es que lo podés controlar así tranquilito, sino que el aceite saltando para todos lados. Qué lindo. Lindo, culinario. Bueno, le han pasado mal, Evo, hasta el momento, ¿no? Tipo 9:30 a.m, cada uno a dormir, su carpa a descansar, relajado claro, para el otro día. Para recuperar energía para el show, ¿no? Imagínate, 5:00 a.m, salíamos a correr a la playa, después volvíamos, desayunábamos nutritivamente y arrancamos a tocar. Yo creo que la gente que está escuchando no pueden creer absolutamente ni una palabra de lo que acabas de decir. No, parece si no. No, sí, sí. No, parece si no. Que corríamos, no, trotábamos. Bueno, está bien, bueno, ahora sí, ahora sí es más creíble. Ahora sí. Aparte si nos vieran en el estado que estamos, se dan cuenta que estábamos corriendo. Fisicoculturista, yo la verdad que no pensé que iba a tener nunca una banda de fisicoculturistas realmente. Bueno, muchachos, la verdad que esto está siendo muy divertido. Me estoy dando la risa un poco. Todos tenemos bastante. Un solo abdominal. Uno solo, todo uno, y completito. Y desarrollado, por supuesto. Pero bueno, muchachos, están con los instrumentos en sus, prácticamente en su cuerpo, ¿no? No podemos decir, salvo vos que te vas a sentar sobre el instrumento. Y vamos a hacer un poquitito de música. Van a hacer un poquitito de música, porque yo la verdad que música nada más escucho realmente. ¿Qué van a tocar, chicos? Vamos a tocar un tema que se llama Amanecido Ayer. Amanecido ayer, claro, esas noches que la han pasado seguramente, digamos, así haciendo leyendo, fitness. Leyendo, estudiando. Claro. Leyendo, estudiando. Bueno, bien. Bueno, muchachos, estamos con la gente de El Gran Zarpazo. Van a hacer música y los escuchás en vivo y en directo en www.pasaronda.com.ar. Es muy fácil ver que estoy herido por un mar. Si es al que no encontré de más, si más no puedo hacer. Que recién salí, no digas que no estoy, deja de mentir. Este viaje de placer que solo vos lo conoces, no solo te dejé. Son mis luces que me ciegan sin razón, no me dejan ver, no me pidas las mentiras que junté. Amanecido estoy, por la ventana veo al sol, que no será distinta que ya noche que canté. Amanecido voy, no sigas que no encuentro las palabras que he perdido ayer. Camino hacia mi voz. No, no, no, no. Ser la espada en la pared para suponer, yo esperaba más, creía más que ayer. Amanecido estoy, por la ventana veo al sol, que no será distinta que ya noche que canté. He perdido ayer, camino hacia mi voz. No, no, no, no, no, no, no. Ah, ah, ah, ah. Yo sí canté bien, pero... Estamos viendo que hay todo el ruido del mundo, porque hay que mantener el cubito, ¿entendés? Parte de la percusión, dijo. Ah, lo vamos a pilotarlo por ese lado, che, muy bueno. Estabas haciendo ruido, ¿eh? Claro, estaba acomodando las cosas cuando terminó el final. Quieto, che, qué bárbaro esta gente, loco, no, qué bueno, buena onda, loco, muy bueno. Esperemos que se esté escuchando bien del otro lado. ¿Qué pasó? Ah, yo en efecto, la experiencia que me encima te maneja otro idioma, como yo, manejar crudo, ¿vos también? Sí, hablo en idioma. Claro, bueno, es rápido, lo bueno es que es rápido, ¿entendés? Que está mirando en otra cosa y sale. Metete, no sabés, ¿sí? Olvidaste. Si no lo sabe, lo inventa con convicción, ¿no? Hay que sea convincente. Si vos no sabés tú, el Panky tampoco, no, no, es así. Ahí te hablas neutro. No, no, no. ¡Está! Hablas neutro de Checolovaco. Neutro de Checolovaco, bueno, está bien, vas captando diferentes culturas. Sí, no, tengo, he viajado. ¿Viste? Sí. No. Acá tocan un par de colectivos, o sea, no, línea colectiva nada más. No, no, no. Lo corría ahí atrás cuando tenía guitarra. Está complicado. Chicos, en cuanto a lo que es material, ¿en qué etapa están ahora? Porque estuve viendo que hay ya algunos videos, como algunos adelantos. ¿En qué está hoy la banda en cuanto a lo que es material? Nosotros, el material que anda dando vuelta fue el material que grabamos justamente para irnos de gira. Hicimos un EP de dos temitas. ¿La de Tucumán o la de...? No, la de Puerto Madryn. Fue el tema que sacamos del corte, Trazando mi libertad, que tiene el video, que está filmado y editado por Adrián Pérez Borroto, que es un amigo. Y después, con el material de la gira, editamos y armamos el videito de Para qué. O sea, con el material en vivo. Claro. Exacto. O sea, el audio de estudio y todo la visual del vivo de lo que fue la gira. Ah, eso lo pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, si quieren suscribir a la gente. Que es directamente de Gran Zarpazo. Directamente de Gran Zarpazo. Sí, con Z, ¿no? Con Z, sí. Claro. Joder. Hostia, hombre. De Galicia, gallego. Viene el bar, claro, por el gallego, si no tenemos aquí al hombre. Ahí es, pues, Suecia. Suecia. Claro, gallego, de Rumania. Él tiene descendencia de gallego. Tiene descendencia de gallego. Ah, gallego. Ah, se llama. Ah, por eso que te dicen gallego. Juan Carlos Gallego. Ah, es el apellido directamente. ¿Eh? Juan Carlos Gallego, chao. No confundamos a la gente, por favor. No, pues me dicen el gallego porque yo tengo mis abuelos gallegos y mi mamá, mi apellido es Gallegos. Ah, claro, le calzaba justo, o sea, no tenían otro apodo para ponerte. Aparte la ceja, viste, entonces. Claro, esa que no se puede disimular, aparte cuadrado el tipo, Sorín, viste. A los Sorín. Jopi Sorín. Tipo cuadrado, aparte, viste. O sea, sí. ¡Hombre, me sale! Bueno, che, entonces, ahora me decías que tenían, o sea, tienen ese material que lo grabaron para la gira, y ahora, ¿qué están? ¿En una etapa de preproducción? ¿En qué estamos? No, estamos grabando el disco. ¿Están directamente ya con el disco? Directamente grabando el disco, lo estamos grabando con Sergio Morales. Uh-huh. Y ¿les está produciendo él o está? Está haciendo como género de mezcla. Y soy ingeniero en general. La preproducción la hicimos nosotros. Colaboró mucho también en su momento cuando grabamos el EP Adrián Burbuja Pérez, que es el tecladista, fue tecladista de Viejas Locas, de Intoxicados. Sí. Ahora tiene su proyecto propio que se llama Los Básicos. Uh-huh. También fue productor artístico de ese periodo, de lo que fue el EP. Después. O sea que ya de entrada no estaban negados a la posibilidad de estar laburando con un productor. ¿Viste? Que a veces es como que algunas bandas son medio renuentes. ¿Nunca les pasó por la cabeza eso? No, la verdad que no, porque primero está la banda. Obvio. Y la verdad que, como decía recién Chiche. Venimos ya de varias experiencias individualmente cada uno, y como que si estamos acá fue porque el ego y pelotudeces. No, que no tienen, digas, por Dios. Tienen, boludo, decirle que se cuídese, por favor. Poner el pip. Que tienen algunos músicos, se llevan a eso. Que quizás nosotros estamos abiertos siempre a. Pues, tampoco nosotros tenemos la verdad absoluta ni escuchar una segunda opinión. Puede mejorar. Tiene que ser abierto también, ¿no? O sea, si vos sabés que todo la persona mejorar. Está ahí, ¿no? Obviamente que la última palabra la tenemos nosotros, pero siempre un productor por algo es productor. Claro, o sea, si lo vas a tener, o sea, dale su espacio también, claro, ¿no? Pero bueno, es una cuestión que a veces, viste, como que en algunos casos prefieren que no esté. Sí. O sea, la gran enorme mayoría de las bandas les pasa que por ahí al segundo disco eligen un productor. O sea, ustedes ya venían con la idea directamente de ya de sumarle algo más, ¿no? Es que en todo sentido, zapatero su zapato. Ya venimos con la experiencia en todo sentido. Incluso nosotros empezamos a trabajar con los chicos de Buenas Raíces, producciones también por lo mismo. Nosotros somos músicos. Te mandamos un gran saludo, ¿no? Los chicos de Buenas Raíces son los que hacen, digamos, lo que es la prensa y. La prensa de difusión. Difusión. De Brujito con su equipo. Y la verdad que somos músicos. Nosotros no sabemos. Prensa, nada de prensa. Nada de difusión. Sí, nada de hacer todo junto a una sola persona, ¿no? Y digamos, porque tampoco sale bien. Claro, obviamente. O sea, ya venimos con esa experiencia, más abarcás. Y bueno, lo mismo pasa con la producción de un disco. Yo creo que un productor que está preparado para eso te puede tirar un centro que quizás dentro de la banda nunca lo ves. Claro. O de sino, no embelesarse nada más con lo que estás haciendo. Y aparte, la banda que hacemos nosotros, que abarca demasiados estilos, fusionamos bastante estilos como cumbia. Reggae, rock, ska, y son chamamé, como que mezclamos un poco de todo, porque es lo que nos sale. Somos todos músicos de rock, menos acá Alain Delon. Claro, pero Alain Delon. Viene de la música tropical, pero después somos todos músicos de rock. Claro, son todos del palo, de rock, y fueron fusionando ideas, imagino. Claro, es lo que básicamente lo que hacemos, fusionamos música. Y nos divertimos. La verdad que encontré la beta de disfrutar la música de una manera, nunca la disfruté de esa manera. Eso es lo importante, ¿viste? Disfrutar lo que estás haciendo. Y hablás, aparte convengamos que lleva mucho laburo, no es una cuestión sencilla. Juntar, me junto y toco nada más, ¿no? Lleva laburo, lleva ensayo, o sea, no es una boludez, digamos. Entre todos trabajamos, viste, con los temas, con todos, así, Gallego pone sus letras, sus cosas, y bueno, lo hacemos, queda bien, no queda bien, nos gusta, no nos gusta, bueno. Sí, pero hay error. Todo, claro, y cuando queremos acordar ya está el tema. Ya están cagándose de risa de nuevo, ya están tirándose chistes. Sí, sin eso, sin alegría no hay nada, ¿viste? ¿Entendés? Sí, totalmente de acuerdo. Así, no podés, y se nota mucho la hora de componerse, se nota mucho eso. Cuando hay impases negativos dando vuelta, suelen no salir cosas, y cuando están, salen en 2 horas de ensayo. Claro, cuando están todos en la misma sincronía, o sea, sale todo pues, mucho más fácil. Pues somos muchos, somos 6 y hay que congeniar, somos todos diferentes. Una familia. Claro, es que sí, es que la banda cuánto conviven un montón. Sí, aparte cada uno viste con su pensamiento, con su rayo y todo, pero bueno, dentro de todo eso tratamos siempre de amoldarnos y también sale, apoyarnos, y nos llevamos. Pues, claro, no negar ideas también, ¿no? Digamos. No, pero aparte de negar ideas también de apoyarnos en el sentido humano. O sea, el año pasado no fue fácil para ninguno, individualmente de cada uno, no fue fácil el año que tuvimos. Él fue papá, Seki, el armoniquista, también fue papá por primera vez. Y eso todo experiencias nuevas que te van cambiando la cabeza. Sí, sí, te pueden llegar a mover la estantería, digamos, te pueden llegar a mover tu realidad, tu cotidianidad. Claro. Digamos, no estás acostumbrado a esas cosas. Por ahí. Entre todos tratamos de llevarla adelante, de apoyarnos, de decir, bueno, che, bueno, vamos a bancarlo, chicos, ahora no pueden, pero los bancamos. Nos repartimos las tareas de otra manera, cosa que ellos no sientan el peso de la responsabilidad que estábamos teniendo en ese momento. Como para que se puedan adaptar, digamos, también, ¿no? Claro, se venía la gira y todo. Y no, re bien y acá estamos. Y salió y siguieron. Y para lo que es el nuevo disco, ya tiene el nombre pensado, cantidad de temas, ya está todo eso definido, ya está todo definido, digamos. La cantidad de temas van a ser 10 temas. 10, bien, ya es un disco largo, digamos, ¿no? Es un disco con toda la de la ley. Y también lo queremos hacer un disco de 10 temas, más que nada para plasmar lo que fue este laburo que venimos haciendo en 2 años. Claro. Así que bueno, cerrar una etapa y arrancar una etapa nueva. Si ven, hoy estamos tocando temas nuevos que mañana no vamos a tocar en la Fiesta de la Flor. 2 temas que digamos son dentro del repertorio, que son los más arriba, que los dejamos para... ¿Que no los van a tocar? Los vamos a tocar mañana. Los dejamos para el próximo disco. Ya los que son más arriba de los conocidos, digamos, o de lo nuevo, lo dejan ya para el próximo. Claro. Bien, bueno, o sea que ya están planeando en un próximo, o sea que habla de un proyecto que viene obviamente en serio. Se nota obviamente que viene en serio el proyecto y bueno, no se acaban las ganas de componer y demás. Más o menos, ¿para cuándo calculan que vamos a estar ya teniendo el disquito ahí en mano? O por lo menos como para descargar. ¿Piensan hacer eso? ¿Piensan que se descargue? Sí. Vamos a tratar de usar todas las herramientas, todas las plataformas que hay disponibles. Más que nada porque la idea del disco es, como dice la canción, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Y que me paguen por tocar también, ya que estamos, ¿no? Sí, es tan, o sea, el amor está todo bien, ¿viste? Pero estamos, no se puede vivir del amor, dice la canción también. vamos enganchando la canción, dale, vamos. No tiré la canción y conocí vos, viejo, porque no vamos a hablar. No, bueno, pero la idea también es que todos tengan acceso al material. Y así de una manera también llegar a todos lados, es la única manera. Y... ¿me repetí la pregunta? No, la pregunta venía a... Bueno, Domingo. Domingo, hola. No, la pregunta también... me contaste la primera parte, la segunda parte, o en realidad la primera parte que pregunté era para más o menos para cuándo. ¿Para cuándo? Bueno, tenemos intención de terminar el disco más o menos para septiembre, octubre. Y lo estaremos presentando el año que viene, en abril, mayo, año que viene. O sea que ya estamos hablando de que el laburo está planeado ya de acá a casi un año, sí. Un poquito menos de un año. Sí. Bueno, bien, eso habla bien de ustedes, o sea, habla de que más allá de la joda y todo lo demás, laburan también, o sea, con esta cara de delincuente que tienen, laburan. Sí, igual repito, con decidida, zapatero, hace poco que estamos logrando con ellos, pero también nos dibujaron el panorama cómo más o menos habría que jugar un poquito las piezas, la gente unas raíces. Bien, o sea, también están siendo parte de manager, digamos. Claro. O sea, es management y también prensa y difusión. Claro. Bueno, bien, están bien rodeados, muchachos, los veo bastante tranquilos. ¿Están como para que les pida un temita más? No sé. Y vamos, y dale. Y ahí, ahora sí, ahora sí, ya viene el maestro con el acordeón, porque los estuvo ahí chamullando el primer tema. Me estuvo ahí embelesando. Noticia último momento, se le acaba de romper el acordeón. Yo no había caído, ¿viste? No, por favor. El mico le agarra un infarto. Che, ¿y qué temita van a hacer? ¿Qué tema van a tocar? Vamos a tocar un temita que se llama Algo. ¿Algo? ¿Quieren contar un poquitito de la historia del tema o dejamos que la gente piense? No. Voy a contar la anécdota de algo, como surgió, ¿no? Con el gordo acá, y bueno, ahí vamos a ver. Que falta respeto. ¿Cómo? Señor gordo. La gente está aplaudiendo. Qué barro. Vamos a pasar un poquito. Sí, aparte dijimos que estaba con el fin. Escuchen la letra. El estribillo dice, Algo que no se puede olvidar, así que. Bueno, escuchamos entonces. Afloja tu criterio, creo, ¿no? Bueno, algo van a hacer los muchachos de Gran Zarpazo. Están aquí junto con nosotros en el capítulo 232. ¡Son así! ¡Ay, para qué debo volver atrás? Si no puedo recordar lo que dijiste ayer. ¿Para qué? No sé más cómo plantear mi fe. Si en lugar de responder sigo sin entender. ¡Ay, ay, escojólalo! Que no levantará la mañana, que no sale si no estás. Y sentir que me candila la belleza de tu ritmo tropical. Que no sé cómo entender ni compensar, que tu aroma ya no está. Que las hojas no se mueven con la imagen de la sensibilidad. Algo que no se puede olvidar, que esa vida se me pasa y no puedo respirar. Dame lo que no vas a sentir. Algo ahí se dejó. ¡El azar pasó! ¡Ah! ¡Ah! Pienso en mí y pienso en que no volvería a ser. Si pudiera enderezar el mundo a mis pies. Y si en vez de sortear busco en el más allá. ¿Para qué? Solo un rato y un poco de... Que esta vida se sonroje cuando escucha que no puedo perdonar. La verdad y la mentira que seducen por la noche por igual. Que no sé cómo seguir así. Que no entiendo nada. ¡Arca a mí! Algo que no se puede olvidar. Que esta vida se me pasa y no puedo respirar. Dame lo que no vas a sentir. Algo. Que costó llegar, pero muy bueno, gente. Muchas gracias, muchas gracias. Las piernitas. Estábamos todos moviendo un poquito, tío. Estábamos todos sacando así, metiéndole hombro un poquitito. Che, muy bueno, muy divertido. La verdad que, aparte, me hicieron acordar al show de la Ciclola. Me hicieron acordar mucho al show de la Ciclola, que la verdad que estuvo muy, pero muy bueno. Y bueno, obviamente también se puede encontrar en lo que es nuestra página. Pero hablando de lo que es show, se viene un nuevo show. Se viene show de justamente mañana. Mañana ya viernes, Fiesta de la Flor. Fiesta de la Flor, la verdad que una gran fiesta. Mucha gente. Ahí ves. Ahora sí, dale. Quiere ver a su papá. No, mañana tocamos en la Fiesta de la Flor a las... Vamos a estar tocando las 12 de la noche. Pero bueno, temprano arranca, dentro de todo. A las horas de las brujas, claro. Está con la remera de Black Sabbath, ya vino. Como para ir entrando en clima. Cuando hay luna llena también es un peligro. De otra forma, el lobizón. ¿Eh? Ojalá. No, para que no se te escucha, Nelo. Pará. Te voy a contar la historia. No, me quedaste con la historia del tema, de algo. Me prometiste la historia de algo recién. En este momento, bueno, fue una historia de amor, de lo que hay que hacer y no hay que hacer. Y bueno, de un encuentro así casual. Sí. Y bueno, y que había un tercero en disputa, algo así, más o menos, ¿no? Estás enamorando. Estás enamorando. Chicos, toman el aire, así que escúchenlo, disfrútenlo, sonó un jamón, así que ya está, con eso estamos, ¿no? Dejamos la historia para otro lado, ¿no? Para otra nota, dejamos para la próxima nota. Bueno, recalculando. Entonces, 12 de la noche, temprano, porque la fiesta de la fiesta arranca a las 22 horas. Arranca a las 22. ¿Y sí. ¿Ustedes están abriendo o es únicamente...? No, nosotros tocamos en el medio, tocan dos bandas. Ajá, temprano. Y Juan y los que ríen. Juan y los que ríen, me suena también, sí. Vamos a estar la primera es que vamos a estar compartiendo fecha con ellos. Y la verdad que es una fiesta de la hostia. Muy buena gente. Che, la pasamos. ¿Vos la conoces? Te digo, más de una vez. Hemos estado transmitiendo ahí también. Una vez. Ah, qué bueno. Che, es una fiesta. La verdad que siempre nos han tratado muy, pero muy bien. Nachito, no me dejan mentir, Nachito. Mirá, vamos a hacer. Sí. Y sí, estuvo muy buena la fiesta de la flor. Así, siempre terminamos descocados. Pero bueno, bien. ¿No? Importante, ¿no? Rock. Estoy tomando ¿no? coco, obviamente. Obviamente. Ah, sí, descocado. Claro, se ponen coco en la mano. Bueno, estamos rápido, bien. Negrito, escúchame, entonces, mañana. ¿Cómo es la. Negrito es una forma de decir. No que me toque el timbre ni nadie, boludo, pará, aguantá. No. En Irlanda nació. El Plaza Irlanda. Ah, yo tengo miedo colorado más que negro, pero bueno, no importa. Bueno, como estábamos hablando, entrada, ¿cómo es la historieta? ¿Hay anticipadas? ¿Todavía quedan anticipadas? Sí, tenemos dos anticipadas que trajimos. Vamos a hacer así. Los que quieran venir, hay dos entraditas. Sí. ¿Cómo hacemos? ¿Por Twitter? ¿Cómo es el sistema del programa? Nosotros lo que solemos hacer es que se comuniquen. Vamos por lista. En realidad, como quieran. No nos limitamos. Tenés Twitter, @pasalaonda. Y si no, tenés lo que es el Facebook, pasalaonda, simplemente. Los primeros que la pidan se la llevan, ¿te parece? Hacemos dale. Democráticamente, ¿les parece a ustedes también? Sí. Dale, el primero que se comunique, cualquiera de las dos vías, no, se lleva. Hombre. No vale familiares. No vale familiares, ya cagaste un par. Ah, ese es el ladrón. Dejalo. La tía no tenía plata, boludo, era el momento. Escuchame. A una de mis hermanas, decí que sos, no sé, otra cosa, fan número uno del batero. Mandame saludos. Mandame saludos. Bueno, pues nombre y apellido y los dos primeros, los por allá. Ese es el idioma que yo hablo. Claro, ese es el otro dialecto. Los anotamos en la lista y mañana llegan a la puerta y dicen. Soy. Zaraza. Córdoba. Y arrancamos. Entra bailando el chabón, ¿viste? Arrancamos. Bueno, se anotan ahí, o sea que tenemos entradas para regalar. Muchas gracias, chicos. No, gracias por regalar. Y cuando quiera volvemos. Ustedes. Bueno, sí, van a volver cuando tengan el disco. Cuando tengan el disco para presentar. No, claro. Yo necesitaba un lugar donde quedar esta noche, boludo. Qué hijo de puta. Bueno, no se van a ir sin que les hagamos la última pregunta. Pregunta que le hacemos a todas las bandas. Y sí. ¿Le puedo mandar saludos? Mande saludos. Al resto de la banda. Bueno, los chicos. A Sec y a Sec y a Caña, un saludo enorme. A Lulito. Bueno, al Brujito, a la gente de Buenas Raíces. Y a todos los que nos están escuchando, no sé si están mandando mensajes. Saludos a todos los que nos conocen. No sé, pero... ¿cómo estamos? Bueno. Somos nosotros que estamos escribiéndonos, nos automandamos mensajes. Bueno, igual, ¿algún saludito que haya quedado por ahí dando vuelta? ¿Alguno más que quiera meter algún saludete? No, yo a la niña. A mi hija que me ¿querés saludar? Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo sonó la banda? ¿Cómo sonó papá? Bien. Bien, lo dudaste un poquitito, pero bien. Anda bien, papá. ¿Te estás pasando bien? Sí. Bueno, eso es importante, eso es lo más importante. Que la estemos pasando bien acá, ustedes, ella y del otro lado también, obviamente. Si no, ¿qué hacemos con el programa? Cagamos la fruta. Bueno, le vamos a hacer entonces la última pregunta que le hacemos a todas las bandas. El programa se llama Pasar la Onda a la radio, se llama Pasar la Onda. Y lo que pretendemos hacer, así se dice. Se aprende rápido mi idioma. Sí, sí, me estoy contagiando, nada, pero bueno. A ver, pasa. Yo también lo hablo muy seguido tu idioma, te cuento. La misma sí, sí. Ah, pues sí. ¿Turno, con la... ¿Vos sos turno tarde? Yo iba a turno tarde. Por eso no nos cruzamos, Nero. Si vos lo mirás bien, es el rector del colegio. Es el rector de nada. Está toda la escuela junta, ¿viste? Sí. Bueno, en la escuela también nos enseñaron, o nosotros pretendemos hacer escuela, de pasar la onda, justamente. Decirle que nos vayamos ayudando entre todos, porque estamos básicamente todos en la misma. Y lo que le pedimos a las bandas es que en la última pregunta les pasen la onda a otra banda o a otras bandas, es decir, ya sea por amistad, ya sea porque la verdad que suenan bien, es decir, esta banda no te la puedes perder, es como que la idea es justamente que se continúe esto, aunque sea que te pique el nombre mínimamente. ¿A qué bandas o banda le pasarían la onda a ustedes en representación de Gran Zarpazo? Hoy pueden decir más de una, no hay problema, las que quieran. ¿Una sola tengo que decir? Puedes decir la que vos quieras. Tengo un montón para pasar la onda. Bueno, 90 años. ¿Con 90 segundos te alcanza? No, fue una banda de los 90, tío. Ya se habían separado los locos, viste, directamente. Bueno, a ver, ¿a quién le pasamos la onda? Y, ¿o a quiénes? Pueden decir también ustedes, no hay problema. Y bueno, tengo unos amigos que yo los quiero mucho, son amigos de toda la vida. Los chicos de Misma Sangre, que nos están escuchando. Un gran abrazo. Los hermanos, son los hermanos Pilijos. Después los chicos de La Choncha Muda. Che, y para, contame un poquito qué hacen. Los chicos de Misma Sangre hacen rock. Sí. Y están tocando también hace mucho tiempo. La están peleando también. Están remando dulce de leche como todos nosotros. Hace un montón. Ya tienen dos discos en la calle. Después los chicos de La Choncha Muda también son amigos. Los chicos de La Furia de Petruso también son amigos. Ahí estamos todos, más o menos, familia. Están todos. Los chicos de Para Pipo. Los chicos de Para Pipo también. ¿Quién más? A ver, ¿alguna que se te ocurra? Este loco siempre se me olvidó el nombre, que cantó con nosotros La Fiesta de la Flor. ¿Cómo era? Pink. Los chicos de La Nave de Croydon, que son de Berazategui. Zona Sur también presente. Berazategui y una banda que las conocimos el año pasado cuando tocamos la primera vez en La Fiesta de la Flor. Quedamos a tocar con ellos en el 25 de julio, creo que es. Ahora, en este mismo mes, van a estar tocando ellos, ¿en dónde? No me acuerdo. Bueno, van a estar tocando, eso es importante ya, ¿no? ¿Qué en Caballito? Bueno, en Capital. Después me van a cagar a pedo por esto. No van a estar tocando arriba de un caballo. Ok, bueno. Capaz los conocerlos, son los chicos de... Pink Floyd. No, eso la verdad que me dijeron algunos por ahí que podían andar más o menos bien, pero la verdad que... No me parece que dé para pasarlo. Los chicos de Negra Santa. Negra Santa, sí, también. Bueno, bien, bastante aparejado, digamos. Esa noche vamos a bailar. Esa noche va a estar furiosa, te digo. Esa noche va a estar muy buena. Ellos también son amigos y muy buena onda también. Sí, también vienen para la joda también. O sea, bueno, también hacemos transmisión. No sé por qué nos toman, pero... Para la joda, está bien que así sea. Necesitamos bandas de joda, si no la vida sería bastante aburrida. Bueno, chicos, la verdad que muchas gracias por haber venido. Muy buena su música, muy bueno el acústico. Esperemos que se haya sonado lo mejor posible, obviamente, para que del otro lado lo pueden decir, obviamente, de lo que son las redes sociales. Y bueno, suerte para éxitos. No me gusta desear suerte, no me gusta. Prefiero el éxito, viste, éxito para mañana, que la rompan y obviamente sigan la rompiendo. Y los esperamos para cuando presenten el disco. Y están todos invitados acá, todo el staff de Pase la Onda, vengan. Vos ya estás invitado. A mí ya me invitaste hace como un mes y pico, más o menos. Así que están invitados. Gracias. Así que vengan. Va a estar... 150 pesos. Están invitados hasta la puerta, ¿viste? Estamos todos invitados hasta la puerta. Se vas a la puerta y sácate. Te sacuden los pibes. Nada. También sanguchito de mortadela, de queso. Vamos temprano entonces. Claro. Sí. Y para amenizar un poquito. Y un vermouth. Falta un sinsano. No, Marcelo, no. Marcela. Marcela. Bueno, chicos, muchas gracias. Vamos a escuchar un temita más. Vamos a escuchar entonces ¿para qué? Justamente, chicos, ¿para qué han venido? La verdad que han venido a presentar su música. Bueno, la verdad que muchas gracias. No, gracias a ustedes. La pasamos de 10, loco. Bueno, me alegro, chicos. Escuchamos un poquito más de música. El gran zarpazo a pasar la onda. Quédate porque en un ratito tenemos la nota con Eli Garderitos y Siriaco de Nahual. También tenemos la nota de Yates y también hay cobertura de Jóvenes por Dios. Hay una banda todavía. Ahora seguimos escuchando al gran zarpazo. Muchas gracias, chicos. Lo que nunca pude dar y mandaste tu lección a enseñarme. ¿Para qué repetir que lo nuestro llegó al fin? Si fue solo un adiós y te marchaste. Te creí, pero un poco te mentí. Y hoy entierro nuestro amor aquí en la calle. Pero sé, te perdí y no me voy a mentir. ¿Para qué es mi ilusión? ¿Quieres dañarme? Esta noche fue prohibida para... a decir que ya no te repetí. Si mi humor se entristeció aquella tarde, pero sé que dirás y ya no voy a pelear. ¿Para qué si despinté lo que pintaste? Para ya de decir que la culpa duerme en mí, si mi corazón vivió para soñarte y mirar esta mañana. Yeah. pasan los coches ligeros en el barrio del Abasto. Cualquiera se viene al pasto por seguir esa carrera, sin una meta certera que justifique los gastos. Bueno, continuamos en el capítulo 232 de Pasar Onda. Ya estamos escuchando a los Cardelitos haciendo Puño y Letra. Les contábamos antes que la señorita Brenda Bocciglieri se hizo la escapada. Bocciglieri. Ahí está. No sé por qué con la I tengo el problema con su apellido. Pero bueno, cuestión que los Cardelitos y Nahual se van a estar presentando en el microestadio Malvinas Argentinas el próximo jueves, si yo no me equivoco. Jueves, justamente 9 de julio, feriado. Y estuvieron hablando allí en conferencia de prensa y se hizo la escapada ahí Brendita. Así que esto es lo que nos contaban Eli Suárez, cantante de Cardelitos, y Siriaco, cantante de Nahual. Escuchalos. Soy Eli y canto y toco la guitarra en los Cardelitos. Y bueno, mi nombre es Siriaco y toco la guitarra y canto en Nahual. Después de tantos años y una carrera tan en ascenso, por decirlo de alguna manera, ¿sienten un desafío de tener que cambiar o que presentar cosas nuevas en los shows o en su material discográfico? Mira, en cuanto a lo que es el movimiento que tiene el trayecto, el viaje de la música, es muy relativo si es ascenso o va como moviéndose todo el tiempo, por eso. Y los desafíos siempre siguen siendo los mismos, que es sorprendernos a nosotros mismos, seguir encontrando cosas que nos diviertan en lo que nosotros amamos, que es la música, y poder hacer este recital que estamos haciendo acá con los amigos de Nahual, y para nosotros es un honor que podamos compartir una fecha que me parece que es importante por el contexto en el que se está dando y por el lugar, ¿no?, que también tiene, que es, siempre el desafío de lo que tenés que hacer ahora, no sé, estar hablando con vos, es algo que surge naturalmente, ¿no? No planificamos mucho, vamos haciendo como sale y por eso no dejamos de sorprendernos con lo que estamos viviendo en este instante. ¿Y en conjunto cómo están preparando la fecha, algunas expectativas que tienen? Y no, la expectativa de que la gente la venga a pasar bien, que sea una fiesta de las bandas independientes y del under y del rock de acá. La fecha es muy importante. Es importante la fecha. Y no, también muy, muy copado por eso, por compartir escenario. Para nosotros es importante, más allá de que hay una admiración mutua, el cariño que tenemos está buenísimo. Ellos nos prestaron también guitarras para grabar el disco nuevo. Muy buena onda, así que... Bueno, conocemos hace un montón de años, así que está bueno eso también, que haya esa hermandad que se da naturalmente y que es lo que también hay que promover para que las bandas se apoyen entre sí, porque como está el mercado hoy por hoy con los medios de comunicación grandes y las compañías manejando los medios, está muy difícil para las bandas de abajo y que lo hacen a pulmón. Así que me parece que un poco sin querer, de carambola, ese es el mensaje que tiene la fecha. Promover eso. ¿Hay un cambio, ven ustedes, en todo lo que es la escena emergente de compañerismo y ayudarse entre todas las bandas constantemente? Bueno, desde el periodismo sobre eso, como que están todas las bandas que no están en el mainstream unidas y se van empujando todas juntas. Hay una cultura de esa, ¿no? ¿Siriaco? Sí, es verdad. Yo la veo, la vivo, y cuando voy a los lugares así, por lo general siempre hablo con gente de bandas que va a ver a tu banda y, ¿viste?, y te invitan y vos vas o te invitan a grabar. Creo que eso es natural en el rock, ¿no? Creo que ustedes también la promueven mucho con Nahual. Sí, con Nahual. De hecho, siempre invita a bandas. Cuando invitamos bandas, al tener un lugar, imagínate un lugar como esto, y poder hacer tu fecha, que tu fecha tal vez dura 2 horas con toda la furia, 2 horas y media, y tenés como un resto de horario que vos, si querés, y realmente le pones un énfasis para poder darle el lugar a alguien en el círculo que vos estás, que sabés que la viene peleando, o te recuerda cuando vos tal vez estuviste en ese lugar, si hubieras tenido la posibilidad de hacer tal cosa, te hubiera sido más fácil poder. Pero entonces nosotros brindamos ese lugar siempre a bandas que lo vienen pidiendo, y bueno, por lo que fuere no está. Entonces, creo que nuestro lugar también como banda es, según mi ideología, también es un poco cultural, ¿no? Dejarle tocar nosotros, hacer nuestra fecha, pero también darle lugar a que otra banda o dos bandas puedan, sin tener que rendir nada, puedan venir a difundir su arte, que eso está buenísimo, que es parte de la cultura popular, que es la que nosotros, yo por lo menos. Con la banda nueva, claro. Y con las bandas también como Bodey también. Claro, bueno, Bodey, ellos te ves, son un ejemplo. Empiezas a conocer gente y te empiezan a llegar ejemplos de gente que todavía viene tocando. Tocamos con Bodey, un cumpleaños nuestro ahí que hicimos en el Salón Rock Sur. Y también fue del principio al fin, de sentarme a comer con Willy hasta que subió a tocar un tema con nosotros aquí en el escenario, fue algo, era hacer de cuenta que estaba con una persona joven, de ser un hombre de 53 años, derecho, terrible, esas cosas son derecho. Y algo le pregunto, ¿les tocó participar en un escenario, por ejemplo, como esto, con Willy? ¿Le gustaría decir, mirá con quién estoy tocando? Soy chiquito, lo veía ahí arriba y hoy estoy tocando con ellos. Sí. Zapadas, así, de lugares que vas, no te digo unas fechas, pero o sea, un miércoles en una fábrica entras a un lugar y ves a músicos que siempre terminaste tocando canciones de Papo, de cosas así, zapando. Eso creo que pasa por ahí, eso yo me he encontrado y lo he disfrutado de una manera de simplemente quedarme sentado y no poder ni siquiera tocar, porque era tanto la admiración que tenía por esas personas que quería simplemente disfrutarlo, ¿no? Creo que a mí me ha sucedido así. Es un flash, sí. O a veces cuando vas de visita a la sala de la renga, que te pones a zapar con los chabones, es re loco, se están tocando con el... Bueno, una vez me invitaban a tocar a mí también, así que es muy loco. Yo fui en Vélez. Claro, es re loco eso, ¿eh? Estás tocando al lado de los chabones que vos de chico los escuchás y es un flash. Y después también te pasan cosas locas como estar tocando acá con el compañero. Eso es loco porque son bandas que uno va conociendo a la par. Me pasó también cuando me invitó a cantar Pato, son bandas que vas conociendo a la par y también admirás lo que hacen los chabones. Entonces, por más de que hay una onda que estás tocando con el loco, no dejas de admirar lo que hacen y te flashea tanto como si fuera una banda que vos escuchabas cuando eras chico. ¿Cómo se hace para este ese momento de mantener la esencia de la banda con la impronta que dejó tu viejo, ¿no? Es fuerte ya el legado que él dejó en la banda y hoy ustedes haciendo una puesta a un Malvinas, sí. Más que venir, ustedes vienen de tocar siempre para pibes el palo del rock, pero el rock de barrio, el rock de abajo, sí, sí. Y tienen otra postura ante la sociedad, son más combativos, por así decirlo, no solamente musicalmente, sino con sus letras. En la postura, sí. Sí, en todo lo que transmiten ustedes con sus letras, y hoy están haciendo una apuesta fuerte. ¿Cómo se mantiene esa esencia de lo que se combate, de la lucha de la banda, a tratar un show tan masivo? Y nosotros siempre tratamos de, por el lado nuestro, y capaz que también compartimos acá con Nahual, tratamos de equilibrar eso, ¿viste? O sea, es como que si estás tocando en el Luna Park, no haces un show que sea del estilo Luna Park, glamuroso y todo eso. Al revés, vamos y presentamos un disco que se llama Ciudad Oculta. Entonces contrastamos eso. Por eso. Ahora estamos yendo a Argentino Junior, que es un estadio, y van todas las grandes bandas. Nosotros estamos haciendo una entrada súper popular, con un precio único, pidiendo un alimento no perecedero para que sea beneficio. Y bueno, también que nos acompañan a Bola, hace que estemos llegando a un público que es la misma esencia nuestra, de los barrios que están al margen, ¿no? Sí, sí, el conurbano, por ejemplo. Exactamente. Entonces, en ese sentido, tratamos de equilibrar todo el tiempo. De equilibrar, sí, sí, de no perdernos, ¿viste? Mientras más podés ir creciendo, siempre más te vas acordando de dónde saliste, cuál es tu lugar. Bien, última pregunta, por lo menos de mi parte. Ciudad Oculta, tengo entendido que lo lanzaron de manera gratuita en YouTube. Ajá, sí. Quería preguntar el porqué de esa decisión. Porque en realidad se dio que habíamos arreglado todo para que salga esa fecha, el 25 de mayo, el disco a la calle. Se demoró por distintos motivos, entre los cuales yo tuve la responsabilidad de no terminar con la letra y todo eso. Pero bueno, la cosa que... costumbre. Claro, terminó saliendo un poco después. Y para no fallarle a la gente en esa fecha, no daban los tiempos de fabricación, pero lo subimos en internet. Y bueno, fue algo que impactó bastante. Claro, para cumplir con la gente, y impactó bastante porque justo fue ¿cómo se llama? Un 25 de mayo, que es medio como un cumpleaños de la banda, y se dio algo que impactó, que fue eso, que sacar un disco nuevo y dárselo gratis a la gente desde el canal oficial. Así que en ese sentido tuvo una repercusión que nosotros no esperábamos, simplemente queríamos llegar con la fecha. Bien, bueno, perfecto. Muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Son diminutas las voces, señales de hay parte. Y si llegamos a la frontera y rompemos este control, veremos vida, que hay muerte y en medio una larga sol. Thank you. estamos en capítulo 232 de Pasar la Onda. Es el momento de pasar a las fechas del día sábado 4 de julio de 2015. Así como lo tengo completito aquí en la agenda. Sí, me llama la atención eso, ¿no? Sí, vamos a la agenda del 2014. Claro, no, bueno, podía ser. Julio del 2014. En 2014 ya como que no van a poder ir, pero bueno. En este caso vamos con las fechas de julio de 2015, el corriente en que estamos, y el fin de semana que se nos viene ya. Estamos escuchando lo nuevo de Aura para arrancar la agenda de sábado. Se llama Timo, este nuevo material. Es un EP que están lanzando los chicos de Aura y lo van a estar haciendo como fue en el momento que lanzaron Libertad Animal, que fue justamente el Niceto Lado B. A la vueltita sobre Humboldt. Exactamente, Humboldt 1358, para ser exactos, allí en Palermo. Desde las 21 horas va a estar sonando allí la gente de Aura. Mandamos un gran saludo a toda la familia de Aura, a Natalia Palau, que supo ser parte, supo ser fotógrafa, la primera fotógrafa que tuvimos de Pasar la Onda, justamente Natalia Palau. Primer día, podemos decir oficial. La primera oficial, sí, hemos choreado fotos de otros lados, hemos sacado fotos nosotros mismos también en un momento. Bueno, qué lindo, ¿no? Que ya se han andado la familia, ¿no? Es importante. Sí. Siempre suma, siempre es bueno. Sí, siempre se lo decimos a las bandas, ¿por qué no pensarlo para nosotros, no? Siempre, me acuerdo que cuando arrancamos con Pasar la Onda, había varias bandas que nos decían como que nos manejábamos como una banda. Y bueno, sí, creemos en esa idiosincrasia, ¿no? De manejarse como una banda y de tratar de aunar los esfuerzos para sacar las cosas adelante. Esa es la idea también de Pasar la Onda. Y los chicos de Aura estuvieron allí en su momento presentando el disco, video justamente estuvieron presentando. Hay una cobertura que se puede leer allí en lo que es nuestra página. Hay varias coberturas, hay coberturas fotográficas también, únicamente de fotos. La verdad que hay una cantidad de material en lo que es www.pasaronda.com.ar que es infernal. Así que si estás simplemente escuchando el programa, podés meterte mientras tanto a chequear todo el resto de las cosas que hay allí en lo que es nuestra página. Entre todo eso puedes encontrar la cobertura de Aura y entre todo eso puedes también acercarte a lo que es la agenda y chequear que va a estar tocando allí Aura en Niceto Lado B nuevamente este sábado desde las 21 horas. Escuchamos entonces lo nuevo de Aura, se llama Inmóvil este tema y van a estar presentando su nuevo material. Esta es la primera de la agenda de sábado. Primera vez en nuestra agenda suenan los All Star. Un poquito de punky raro, digamos. Sí, algo que podría entrar tranquilamente en esta onda no la tenías también, ¿no? Adicto a ti. Toda una banda esta no la tenías. Claro, sí, es completamente. Bueno, los All Star son integrantes de diferentes bandas de punk que hacen justamente esto, que es una banda, no sé si llamarle de tributo, es una banda de covers, básicamente, ¿no? En este caso, haciendo Adicto a ti, originalmente de Walter Olmos. Lo que realmente está bueno, lo que hacen, porque animan a la gente a una fiesta que suele pasar en los shows de los All Star. Y en este caso se van a ir para el Club Tucumán. Nos vamos ahora para lo que es Zona Sur. Ya estuvimos por Capital en lo que es la agenda de sábado. Nos vamos para Quilmes. Andrés Baranda 941. Allí es donde queda el Club Tucumán. Y allí van a estar tocando los muchachos de los All Star, trayendo un poquito de punk y divertido, ¿no? Por ahí. Una puncumbia. Sí, más o menos, sí, es medio raro, imagina la gente bailando, intentando bailar esto y de repente te encontrás con esa masa de sonido que te golpetea y es como medio raro, ¿no? De pronto es una patada a la canilla. Claro, y probablemente te recibas una patada en la canilla, ¿no? Que no sabes de dónde vino. Sí, siempre está en el pogo, ¿viste? Siempre salís un poquito lastimado. A veces lastimás vos también, ¿no? Parte divertida. Sí, el chabón le pintaba y decía, ¡vamos al pogo, me rompe todo! Bueno, está bien. es un poco de la esencia del punk también, ¿no? Descontrolar un poquitito. Suenan los All Stars en nuestra agenda de sábado, haciendo Adicto a Ti. Quédate porque ya vienen más fechas de agenda de sábado. Soy un adicto a ti. Eres la dosis de amor que lleva mi corazón y que me ayuda a vivir. Un adicto, soy un adicto. Yo prefiero morir. Soy un adicto a ti. Un adicto a ti. Un adicto a ti. Yeah, hey. Voy a llegar a nada, que está probado, que soy un caso perdido, y que si sigo insistiendo con esta pulseada, terminaré arruinado o algo parecido. Todos me dicen que no juegue más al renegado y que le encuentre a la vida algún sentido. No me quiera complicar, yo no voy a ningún lugar. Seré un quedado, pero acá me quedo, y no intenten alterar mi estado, porque no voy a mover ni un dedo. Y entiendo que es difícil de entender que no tenga nada que desear. Seguiré pensando en qué pensar mientras encuentro algo mejor que hacer. Tarararán, qué buenos ratos me he pasado escuchando este disco. Te iba a decir, buscate lo mejor que hacer, porque cantar no... Bueno, negro, no me cortes la carrera, no me cortes la ilusión de algún día poder ser un cantante reconocido, famoso, un rockstar. ¿Por qué no? Casi me cagan de risa, che, loco, un poco de apoyo, por favor, gente. A ver, si Shakira ahora hace rock, no, entonces... A Shakira hace rock. Yo tengo el lado positivo. Rock no sé. Internacional, Shakira. Eso dice ella. Ella dice así, que hace rock. Con un perfume con forma de guitarra, que dice que es rock, y aparece ella. Y es como que ahí el rock se te cae a pedazos. ¿No es rock lo que hace Shakira? Y a mí se me hace como que no, ¿viste? El rock, el perfume menos, porque el rockero no usa perfume, supuestamente, ¿no? Digamos, el rockero ortodoxo. No sé cómo vendrá el rock, sí. Imagínate un perfume con olor a chivo de Pogo. O sea, se llama Pogo el perfume, ¿viste? Claro, te vas a hacer una botella como transpirada. con la gotita que caen de costado. Tremendo, tremendo. Bueno, nos estamos yendo al carajo, bueno, ya saben que es así la cosa. Estamos escuchando al Cuarteto de Nos, un gran disco este que posee algo mejor que hacer. Si yo no me equivoco, es porfiado el disco, pero estoy por ahí. Es porfiado, me confirma acá Nachito. Así que están sacando nuevo material, ya sacaron nuevo material los muchachos del Cuarteto de Nos, y en este caso van a estar tocando en Capital, pero en zona sur de Capital. Nos vamos ahora para el Salón Sur, justamente, que queda en Avenida Sáenz 459 en Pompeya. Desde las 20 horas, no me estoy acordando en este momento el nombre del nuevo disco del Cuarteto, no lo escuché todavía, pero a mí la verdad que lo que ha sacado el Cuarteto de Nos en los últimos tiempos realmente me parece muy pero muy interesante. Yo escuché y no me interesó mucho, ¿no? O sea, es todo muy la onda, el tema ese de la chica no llora, todo así como muy abajo. Es como demasiado abajo, qué lástima, porque es una banda que suele tener temas muy, muy arriba y muy, pero muy divertidos los shows de los muchachos del Cuarteto de Nos, que ahora los escuchamos con un tema justamente divertido y bien arriba, que es Algo Mejor Que Hacer. Quédate que ya vienen más fechas de agenda de sábado. Vuela al dolor. directamente desde Salpica escuchamos Mr. Lewis. Este disco pertenece a Mustafunk, una gran, pero gran banda. Me acuerdo que estuvieron acá haciendo un acústico y nos deleitaron largo y tendido, y nos ha pasado de verlos justamente en este lugar donde van a estar tocando, en el auditorio este, en Aedo, que queda en Rivadavia 17.320. Vimos esta banda, no me puedo acordar a quién habíamos ido a ver, en realidad habíamos ido a ver a La Marimba, no sé si te acordás, Nachito, y nos sorprendió Mustafunk, que sonó antes. No me acordaba con tanto detalle. Me acuerdo que lo vimos en la parte de atrás del auditorio este. Claro. O sea, se raro que también vimos el señor 360 que estaba ahí desarmado, semi. Exacto. Bueno, en esta ocasión van a estar tocando justamente, como dice Nacho, en el escenario 360, que suelen ponerlo en el medio de lo que es la pista del auditorio este, la parte central. Claro, pues se lo ponían contra la pared, pero ya dejaba ese 360. Claro, sí, era más un 180. Claro, te cortaba la mitad. No servía, no tenía mucha gracia realmente de esa manera. Pero bueno, la verdad que vimos esa banda que se llama Mustafunk, banda del oeste, que a mí me encanta, realmente me parece una gran banda la gente de Mustafunk. Y bueno, van a estar tocando en un lugar importante, ¿no? Como ese auditorio, que hay que llenarlo, el auditorio este, el principal, digamos, ¿no? Tenés que meter bastante gente, creo que no la van a tener fácil, pero... Pero se están moviendo y la verdad que vienen bastante bien los muchachos de Mustafunk. Van a tocar junto con Deformica y Fiero desde las 21 horas este sábado. Recordar que, bueno, en provincia no, pero en capital hay veda. Hasta las 12 de la noche se puede consumir o conseguir alcohol al menos. Así que escapate para provincia o salí tempranito y después quedate borracho en tu casa. Claro, exacto, quedate borracho en tu casa y nadie te va a romper las pelotas. Suena Mr. Lewis, esto es Mustafunk. De una gran banda y pasamos a otra gran banda. Esta este año tiene que venir, loco. Este año tenemos que traer acá a los muchachos de Asesinos Seriales. Linda banda, un poquito de punk ska. Oh, hermoso. Argento, ¿no? Punk ska, argento. Pero pisado, ¿no? Y bastante, con bastantes tintes de asemejados a De Locos, a Escape por ahí también, ¿no? Una banda que a mí me acuerdo de haberla visto. No vimos a la banda en sí, pero habíamos ido a ver Escape. Y me acuerdo que me llamó poderosamente la atención el nombre de Asesinos Seriales, pero seriales de serial, no de serie. Y estaba en unas pintadas, me acuerdo, cuando estábamos entrando al Club Ciudad, y de ahí que busqué a la banda y me encantó, realmente. Y esto lo estoy hablando hace cuánto, Nachito, ¿cuándo fue el recital de Escape ese del famoso del Club Ciudad? De la lluvia, para que se ubique, en 2008. Y más o menos, sí, 2008. O sea, estamos hablando de hace ya 7 años que escucho esta banda y todavía nunca los fui a ver en vivo ni han venido acá al programa. Así que este año es como una, digamos, una cuenta pendiente para este año. Me lo voy a proponer de que vengan los muchachos de Asesinos Seriales, que van a estar tocando este sábado, y son nuestra última fecha de agenda de sábado. Van a estar tocando en Hurlingham. Están cumpliendo 15 años los muchachos de Asesinos Seriales, y en este lugar, La Fuente, que eran Tambo Nuevo 1431, arrancaron en sus principios a tocar en ese lugar, y es que es volver ahí justamente por esto de los 15 años de la banda, como para de alguna manera volver a los principios, ¿no? Sí, ¿no? Como para volver a empezar, digamos. Claro. Mostrar otra faceta, volver. Buscar otros 15 años más por ahí, ¿por qué no? Van a estar tocando también la gente de Desarmes y Trébol a partir de las 22 horas. Escuchamos en la última agenda de sábado a Asesinos Cereales haciendo Gas Pimienta. Para un par de hinchas de un equipito va esto, ¿no? Por ahí también, ¿no? Equipito dije yo. Yo dije equipito. Déjalo ahí. Estoy aquí, corriendo por sobrevivir. Vuelvo a casa solo antes del amanecer. Hoy vuelvo a casa solo y hace tiempo que es así. Intoxicado de placeres viví. Poco a poco así llegué a lo que me convertí. Fui perdiendo todo hasta el ansia de sentir. Me dejé estar al tiempo, descuidando de mi ser. Hoy solo soy igual que el cirujano aquel, ese que cuando era chico me asustaba ver. Ando por la vida sin rumbo ya, ando a la deriva, solo no me ve. Tienen temor, y si cuando me reconocen no me ve nadie. Un cirujano soy. Ahora estoy plagado de extrañas visiones, de sueños retorcidos que no me dejan dormir. Y en procesión me siguen todos los perros que rondan por la calle abandonados como yo. Ando por la vida sin rumbo ya, ando a la deriva, solo no me ve nadie. Todos los que amo tienen temor, conoce, no me ve nadie. Un cirujano. Desde la capital del sol, la playa, la brisa y el mar, sintonizas Radio Insomnio, Mundial 77 Canal. Damn! Buena Pantera en nuestro programa haciendo Unbroken. ¿Te rompiste? Un poquitito, ahora estoy bien, ahora ya estoy mejor. Ah, bueno, está bien. Ya mejor. Estoy recuperando, gracias a Dios. Dice, bueno, porque hay cosas que están rotas que no cierran después. Bueno, sí, hay varias cosas que se rompen y después no cierran. Pero bueno, hay cosas que se rompen y después se vuelven a arreglar, ¿no? Como por qué? Ejemplo, este caso, como Pantera, ¿quién te dice? ¿No? Están peleados hace un montón de tiempo, ¿no? Los muchachos de Pantera que no tocan, ¿no? Como tal. Al parecer hay vuelta. Y pareciera que Philip Anselmo dejó ahí abierta la puerta de como que se podría llegar a juntar después de aquel año en 2003 en que se separó, ya hace 12 años que se separó Pantera. Y Philip Anselmo, cuando lo consultaron por una eventual reunión de Pantera, él dijo que lo haría en un maldito instante. Es decir, yo no creo que... se pierde mucho la traducción, ¿no? En un maldito instante. Hay cosas que ahora se mismo traducen, digamos, ¿no? Claro. Como, oh, yeah. Yeah, now. Fucking now. Yeah. Sí, la verdad que es raro, ¿no? Pero bueno, dijo como... Dejó abierta la puerta a decir, bueno, yo lo haría en cualquier momento. Porque todo empezó cuando John Rhys, el fundador del Mayhem Festival, dijo que le encantaría tener a la banda en su cartel, que le encantaría tener a Pantera, ¿no? Entonces Anselmo recogió el guante de alguna manera y le respondió: te digo algo, lo haría en un maldito instante. Si todo el mundo estuviera de acuerdo, lo haría en un jodido instante. Porque creo que la verdad de todo esto es que sería en honor a Dimebag, uno de los músicos que ha fallecido, ¿no? Un jodido instante sería como un momento de mierda, ¿no? Sí, o como right fucking now, viste que siempre le ponen el fucking los ingleses, o los yankees también, ¿no? Los yankees. Y sí, es como una traducciones raras que usan, como que sí, te cagan la nota, digamos. Sí, como que no tiene mucho que ver, lo haría en un maldito instante, pierde impronta, ¿no? Malditos neutros, traduzcan como se merece. Claro, porque el neutro apesta, loco, realmente apesta, vos ves por ahí... No es algo que yo vea muy habitualmente, pero por ahí te ves una serie en Fox y te hablan en el neutro. ¿Con qué necesidad? Si todos sabemos que vos sos argentino, por ejemplo, ¿no? No me hables en neutro, no me digas el congelador. Decime el freezer, o está en la heladera. Claro, no, en la nevera. Hagamos la corta. Sí, la verdad que sería bueno que dejen de hacer estas boludeces, pero lo que no es una boludez es que podría haber una posible reunión de Pantera. Hay que ver qué dice Rex Brown y también qué dice Vinnie Paul. La realidad es que Anselmo abre la puerta. Trayéndote novedades en Pasar la Onda cuando ya son las 11:20 de la noche. ¿Cómo carajo hacemos para meter de acá a las 12 todo lo que nos queda de material, Nachito? Presión. Presión, apretamos todo y salimos. Vaselina. Donde va justa vaselina, las hay hermanas. Siempre hay forma. Sí, sí, sí, sí, siempre hay forma de meter las cosas. Bueno, metemos una noticia más. La noticia tiene que ver con Los Brujos. Los estamos escuchando, esto es lo nuevo de Los Brujos. Cuando todos pensábamos que volvían a chorear, nos cagaron. Vuelven a chorear, pero con cosas nuevas. ¿Vuelven a chorear? No, a chorear no, porque no están laburando, ahora sí están laburando. Volvieron justo hace un año, recién hablábamos acá fuera de aire con Nacho. Volvieron para el Ciudad Emergente el año pasado, que fue la primera presentación, que hicieron una cuenta regresiva con un cronopio, que es una de las cosas en cuanto más se los identifica a los muchachos de Los Brujos, y un año después salen con material nuevo. Les tomaron un año para preparar un disco, del cual ya tenían un tema, así que esperamos algo prometedor, ¿no? Bien, a mí me gustó este tema, ¿eh? Les cuento, a mí particularmente, yo no soy de escuchar Los Brujos, o no he sido de escuchar Los Brujos, la verdad que me abre una puerta a decir, loco, esto podría estar más que interesante. Bastante tirando a Babasónicos se me hace, bueno, vienen desde ese lado, ¿no? Vienen. Claro, convengamos que Babasónicos salió de la mano, digamos, de Brujos, ¿no? Claro. Que siguieron esa línea fundadora. Claro, fueron la corriente que surgió en los años 90. Bueno, resulta, perdón, que este nuevo tema se llama Beat Hit. Como me encanta que me bardee. Bueno, pará, vamos. ¿Te encanta? No, me bardean, me corrigen, ¿viste? Ah. Mele, nuestra productora, hoy la tenemos laburando. Eso es una productora, que te corrige. Exacto. Que marca los errores. Gracias. Y encima está laburando mientras tanto. Impresionante. Prepará los audios que tenés que preparar por un rato vos. Dale, por favor, metele pata. Ah, dale, querida. Bueno, cuestión que el nuevo material de Los Brujos se llama Pong. Así, con G al final. Y, como el jueguito. Ay, un jueguito, yo tengo menos jueguitos. El de los palitos. Es el fácil. Sí. Claro. Mirá. No sé si la palabra es fácil, pero. Era sí. Fácil el jueguito, no era tan difícil. Bueno, tenía que decir, se ponía rápido, se empezaba a complicar. Bueno, como todo jueguito, ¿no? Cuestión es que hay un nuevo material de Los Brujos, se llama Punk, como decíamos, va a tener 12 canciones inéditas que van a ir acompañadas, obviamente, de imagen, pósters, postales y gorro, bandera y vincha, obviamente, que va a estar a mediados de este mes. El 7 de agosto presentan el nuevo disco en el Vorterix. ¿Dónde más podía ser? Y sí, ¿es dónde va a ser? Todo lo que vos digas, es para juntar plata. Cae ahí, no sé. Mágicamente. Bueno, acabamos de cerrar todas nuestras puertas para alguna vez estar allí. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Los Brujos, con su nuevo material, suena así. De esta manera vamos a estar cerrando lo que es la sección de noticias y estamos escuchando a AC/DC. Linda banda, siempre para escuchar en cualquier momento del día, ¿no? Cuando estás así a la mañana, arrancás con AC/DC y decís, dale, hijo de puta, parame, bondi del orto. Y ahí empezás a correr. Movés, te corro por la ventana, te me ayudando al colectivero, después te bajás de colectivo, empezás a putear que te cruzás. En el horario de almuerzo también, dale, forro, apurate con la comida, vos. Y bueno, muy sana la vida de la gente que escucha AC/DC, ¿no? Es lindo que tiene. La sal. Potencia, la fuerza. Es como que te lleva a eso, ¿no? Te lleva a esa violencia. Esperemos que no sea de esa manera, ¿no? Que sea violencia por ahí de corporal, nada más corporal y no hacia otro. Ah, está bien, autoflagelo, decís vos. No, pero viste, eso que se sienta adentro. Yo lo llamo por ahí violencia, no sé cómo llamarlo. Dentro de tu cuerpo, cuando es como que te invade así como ese sentimiento de. Como que te llena el cuerpo de alguna manera. Bueno, yo lo llamo violencia. Quedás mal diciendo que llenas el cuerpo de violencia, pero yo dos por los dos no lo digo. Bueno, ya lo dije, así que es y muy tarde. Y menos un psicólogo porque te va a mirar raro. No, me encierran de por vida. Boludo, o ya piensa que se va a llenar de guita, una de dos. Es como también, pero si me conoces se va a dar cuenta que no, entonces me encierran de por vida. Así que, cuestión que estamos en la última noticia y tiene que ver con AC/DC. Hace ya mucho tiempo que se viene por ahí de alguna manera reclamando el viejo material de AC/DC para escucha por internet. El último disco que sacaron, el Rock or Bust, el último disco de los muchachos, estuvo gratuitamente para poder escuchar antes de salir a la venta, lo cual fue un indicio de que de lo que podría llegar a venir, que es justamente esto, que ya está toda la discografía de AC/DC original como para escuchar. Qué loco, ¿no? Porque hicieron todo lo contrario con el disco anterior, que fue Black Eyes. Hicieron todas las formas posibles de prohibirlo, que no se pueda piratear de ningún lado. Subían el link y a la media hora ya estaba muerto. Olvídate. Y así en todos lados, a nivel mundial. Ahora de pronto se la jugaron por regalarlo. Claro, me llama la atención, se me chocan las cadenas. Perdieron, podemos decir, perdieron con la batalla de internet, digamos. O le encontraron el negocio a la piratería. O le encontraron el negocio. Bueno, se viene tratando de buscar esta vuelta, ¿no? De página hacia la piratería para que pase de dejar de ser pérdida para los artistas y empiece a ser un poco de ganancia también. Angus Young vende 11 ahora los bitruchos. ¿Sí? Está ahí revendiendo discos como loco Angus ahí. Viene haciendo el saltito clásico, ¿viste? Y te viene con un CD. Bueno, gente, AC/DC, tenemos toda su discografía para escuchar. En un ratito venimos con más. Ahora, un poco más de música, vamos con los Skylarks haciendo silencio. Hospital. Silencio dijo el cura, silencio dijo el juez, silencio entonces idiota, silencio entonces no. Hasta dentro de tu celda. Let's get ready to rumble. Dale. Bueno, estuvimos el viernes pasado en la Group Talk, como decíamos antes, viendo a La Condena y a Jóvenes por Dioseros. Sí. Muy buena fecha. Empezó todo bastante más o menos temprano, tipo 1:30, ya arrancó La Condena. Ah, La Condena tocó primero. Tocó primero La Condena, sí. Ajá. Bueno, era el cumpleaños de Matías Westerkamp, así que... El guitarrista, ¿no? Sí, el guitarrista. Estuvo muy bueno porque, bueno, ahí al costado, viste, de lo que es Palermo Club, había, bueno, un montón de invitados, vos ya veías que estaba... Gente famosa, no tan famosos, bueno, estaban los chicos del Bordo, Ale... Bueno, son famosos. Miguel, sí, y nada, ya se veían ahí, y se veía mucha gente como del ambiente, estaba Lucas de la Gran Piñata y... bueno, nada, todo el mundo contento con esto del cumpleaños de Matías. Bueno, arrancaron. Nada, yo quiero decir eso, que La Condena es una de las bandas que durante este año, digamos, que estuve cubriendo el under, me enamoré de La Condena. Te iba a decir justamente pero, esa palabra, te sí, enamoraste de La Condena, sí, justamente te iba a decir eso. Pero nada que ver con nadie en particular, o sea, me enamoré de la música que hacen, de no, cómo... No, por las dudas, porque... No sabemos por qué aclarás. Sabemos que tenemos rápido también, pero... Bueno, está bien, te enamoraste musicalmente de La Condena, porque la verdad que son un jamón. Obvio, y nada, me encanta todo, cómo es el grupo, bueno, Saba, todos los chicos, la onda que tienen, la humildad esto de Matías de ir de un lado a otro en todas las bandas. Sí, y bueno, en cuanto al show en sí, en comparación a los otros dos o tres shows que ya has visto de La Condena, bueno, ¿qué te pareció este show? Y lo que pasa es que el de Niceto era la fecha de ellos y bueno, había estado muy bueno, ¿no? Ahí es cuando me encantó. Y este... nada, el ajite se puso enseguida, o sea, ahí como que está muy bueno la gente que sigue a La Condena con remeras, que te das cuenta que lo siguen a todos lados, sí, siempre encontrarte con esa gente, y nada, y encima Palermo Club es como muy grande. Es enorme, estaba claro, lleno Palermo Club, y ahora. Y se empezó a llenar como un poco más tarde con los jóvenes, tipo... Pero ahí en La Condena, todos los que estaban agitando estaban como adelante, todos ahí, sí, digamos. La crew, digamos. Claro. Y bueno, nada, arrancaron con Lo Inerte y Lo Real. Sí. Y bueno, hicieron, nada, un montón de canciones, ¿no? Del último disco, de todo. ¿Adelantaron ya algo de material o todavía no está mostrando nada? No. Se están guardando. No, nada. Pero... sí, bueno, estábamos diciendo que estuvo los chicos del Bordo, Ale Curci y Miguel Soifer estuvieron haciendo, cerrando ya, digamos, haciendo vendaval. Todos ahí arriba rockeando, sí, la gente como loca, agitando la remera. No sé, digo, pregunto. Sí, no, ya con ellos ahí arriba, como que fue encima esa canción, vendaval, era tipo todos saltando, te daban ganas de unirte a esa marea de gente. ¿No te sumaste ahí? No te y tenía ganas, salté, pero no me uní a la marea. ¿Tu rol de periodista seria, digamos? Nah, ahí al costado, ahí nomás. Cara, sí me hace. Bueno, después le cantaron el feliz cumpleaños a Matías. Bueno, hicieron, nada, como hacen, ¿no? Que tienen rock bien arriba y después te hacen las baladas tipo Libertad, que es esa balada épica que empieza con una armónica de Saba y nada, te pone la piel de gallina. Esa me encanta. Es una banda que, y, te llega mucho, La Condena. Sí, la voz de él, como te digo, toda la conjunción de todos, bueno, Marce y Giovanni en el bajo... después el tecladista que hace saxofonista también en algunas canciones está como roles, digamos. Intercambia roles, Héctor Cantin hace con nada saxo en algunas y después se pone con los teclados, nada, muy bueno. Muy bueno que puedan tener esa ductibilidad para ir cambiándose de instrumentos, aparte es como que le suma un plus al show también. Sí. Y bueno, después de eso, bueno, nada, por eso el show muy bueno. De La Condena es una banda para recomendar. Seguimos recomendando a La Condena que hay, sí, la verdad. Aparte son buenas. Ah, gente. Quiero decir algo. Claro, van a estar, claro. Y el miércoles, claro, miércoles 8 de julio, que el 9 de julio es feriado, vamos a estar nosotras cubriendo al Bordo. Exacto. Y la banda invitada va a ser La Condena. Que cumplen, así digamos, que... 17 años cumple el Bordo, más o menos 15 han pasado juntos, más o menos. Una cosa así. Con La Condena, digo. Son bandas que se llevan son amigas, hace mucho tiempo. Claro, tal cual. Sí, así que nada, cuando escuché que también iba a estar La Condena antes, dije, wow, buenísimo. Soy yo, dijiste vos. Soy yo. ¿Tocó Sargento Ginebra también? No. No tocó Sargento Ginebra, directamente fue La Condena y después más tarde el turno de Jóvenes por Dos Ceros. Bastante más tarde, ¿no? Sí, tardaron un montón en arrancar los jóvenes. Un parate, pero no sé, como de una hora. Un montón de tiempo y por ahí eso como que bajó un poco, decíamos, bueno, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo arranca? pero... ¿Tardó así? ¿A qué hora arrancaron más o menos? ¿Tipo 4 de la mañana, puede ser? Un poco antes, no sé. Sí, 3:30, 4. Claro, sí. Nada, y los jóvenes estaban a full... No, estaban de fiesta. No, estaban parece, de fiesta, ¿no? Mal, sí. Se los ve ahí, estuvo sacando fotitos Oli Ángel en esa misma noche, que vamos a estar subiendo ahora en breve, a las redes sociales. Le ponemos así la pistola en la cabeza a Mere para que le ponga ritmo. Presten atención porque hay una buena secuencia de fotos que te muestra, por lo menos yo lo que vi en fotos me hizo darme cuenta que el show fue una fiesta realmente, ¿no? Porque tuvo varios momentos ese show, ¿no? Sí, fue una fiesta. Como te digo, no sé, él se puso en un momento un antifaz. También estuvieron los chicos, bueno, arrancaron con Pánico, que es del último disco, que es el disco que sacaron el año pasado, después de volver, ¿no? Después de unirse de vuelta. Toti con el otro que se habían ido a Hijos del Oeste, ¿no? Hijos del Oeste, claro, que fue bueno, el resultado de la separación de Jóvenes por 2-0. Y ahora después vuelven. Claro, volvieron, bueno, hicieron el año pasado este disco Pánico, que es como más, no tan barrial, tiene como letras un poco más como oscuras. Y está más grande también. Con baladas, ¿no? Claro, mucho más baladas. Y bueno, con esa... Siento pánico en las noches. Bueno, y así rockearon, así, saltando toda la gente. Ahí sí saltaste, Yanni. Sí, ahí te imagino saltando en ese momento. Sí, bueno, esa fue la primera. Después ya la tercera estuvo Ale Curso ahí, arriba de vuelta, con No Me Arrepiento. Va, descontrolado. Descontrolado, ahí está. No está. Hablemos con corrección, dice Nacho. Y nada, bueno, ahí también explosión total. Fue la bomba de la noche. Bueno, hicieron un montón de temas de este último disco, Staff también. Y había otra. Ah, Infierno Blues, ahí es cuando se puso un antifazel. Bueno, no, o sea, estaban como muy de fiesta, muy tocando la gente, muy puesta también. Caballito, todo así. Claro, había mucho. Te dejaban ver, estaban todos muy puestos. Y sí, es una fiesta, ¿no? Digamos, a esa hora ya 4:30 de la mañana, 5, ya está. Claro, muy pero. No muy sé cómo. ¿No? Creo que iban como 20 canciones cuando. La verdad que en un momento, bueno, al otro día había que hacer un montón de cosas, qué sé yo. Y en un momento con mi hermana decíamos. Che, mi hermana se está durmiendo también, pero por todo el día, ¿no? Por, claro, porque fue un viernes esto, ¿no? Claro, me quedo muy dormida, me dice, bueno, vamos, pero nos íbamos y seguía la fiesta puesta ahí. Es esa fecha que te está yendo, tipo 5:30 de la mañana y ves que está todo el mundo de fiesta y decís, además hicieron toda, o sea, funeral fue una fiesta, cuando me muera, nada, 100% por Diosero, que en realidad él decía recién que es de Hijos del Oeste. Nunca me enseñaste que es la más Calamaro, ¿viste? Sí. Como que vos... Sí, aparte en el tono es muy Calamaro, ¿no? Sí, muy Calamaro. Nada, así que bueno, estuvo muy muy bueno, la verdad. Una gran fiesta de Group Stop, podemos decir. Dos bandas medio distintas también, porque, sí. O sea, La Condena como más esta onda, más rock, ¿cómo se llama? Y alternativo, dicen los chicos. Alternativo. Sí. No es tan rock, digamos. Claro, por eso. Variando las esencias. Sí. Y en un momento en La Condena también el baterista se puso a tocar el bajo, la viola. Ah, tranquilo, bien. No, creo que fue en Nuevo Fuego. Nuevo Fuego, que también fue un despelote. Agarró él y se fue de la batería, se puso a tocar la viola y estaba Fede Clos ahí también sacando fotos y me dice, mirá, boluda, el anotalo para la crónica. Así que lo digo porque ya él me lo dijo que lo anote. Nada. Sí, muy bien, haciendo caso. Está bien. Tal cual. O sea, chica obediente. Y bueno, nada, una fiesta, el barrio explotó, San Telmo, las calles son nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario. Así no. Es. Cobertura de Jóvenes por Deseros a cargo de la señorita Yanina Mazzarella. Ya volvemos con más. Para vos, Jiguero. Frío, que en las noches de calor ya no pensás en mí. Tus amigos me dicen el adepto. Perdóname si no puedo comprenderte. Ya sabes que yo no puedo cambiar. Toda esa gente que habla mal de mí, que me chupen la pija, que se vayan a cagar. 100% por Dios, soy del barrio Palope. 100% por Gente, llega el momento de la última nota que tenemos para la noche. Es justamente de los muchachos de Yeites, que están presentando también nuevo disco y nos van a estar hablando de ello. En realidad hablaron de ello con la señorita Brenda Bocigliere. ¿Ahora sí? ¿Estamos bien? Y dije Bocigliere. Ves que no prestas atención al programa, esta gente, loco. Acá tenemos que hacer racia, loco. Hay un problema de producción ahí, me parece que empezaron los golpes. Sí. Bueno, vamos a tener que empezar a aplicar la violencia acá de género. Los latigazos, empezamos a pegar a Isaura. No te hemos pegado nunca. Bueno, también no hables, le no dije hables, que no lo cuentes. Mejor no hables. Bueno, gente, no te ayeites, escucha. Queríamos hacer nuestros discos primeros, no eran más bien como un conjunto de canciones que veníamos tocando y eligiendo. Son discos bastante eclécticos, así como que van cambiando los estilos. Y con este disco nuevo queríamos eso, partir de un concepto, como poner un título y empezar a hablar de ese título. Porque teníamos muchísimas canciones y había que ordenarlas de alguna forma. Y planteamos el disco como un viaje, que empezaba en la tierra, atravesaba lo urbano, después ya ha crecido, y cuando finalmente atravesaba toda la cuestión del ciudadano del mundo, podía trascender en el sol mayor de cada uno, ¿no? Que eso es mi sol mayor, cada uno tendrá su sol mayor, que en nuestro caso son canciones que son muy del alma, del corazón, las últimas, del último disco que todavía no sabemos bien de qué se trata. Es eso, un viaje que parte desde la tierra. Para fin de año. Para fin de año lo estaríamos lanzando. Y sí, tiene un concepto urbano con mucha data nueva que no veníamos utilizando, como música electrónica, algunas secuencias digitales, canciones quizás con otras temáticas, como un poco más crítico en algunas cuestiones, una crítica al sistema, hay en varias canciones, a las grandes capitales, y también tiene mucho, tiene un, por ejemplo, una cumbia, tiene un par de reggaes, tiene algún rock. Yo los escucho a la capital y a Oberá, los escucho como medio un rock medio setentoso, así como pesado, son baladas, medio la renga, no sé. Canciones largas, baladas. Empiezan a aparecer como también otro tinte, porque JT siempre es como de muchos colores, y este disco quizás es de un color medio gris, violeta intenso. Sí. Bien. Violeta intenso. Más nocturno, ¿eh? Sí. Claro, es más nocturno. Perfecto. Tiene momentos de tranquilidad y también momentos de mucha euforia. Bueno, desde el atardecer hasta antes de amanecer. La tierra tiene un color, además. ¿Y cómo se preparan para este show en Vortex? ¿Qué están preparando? ¿Desde lo estético hay algo? Sí, contamos con una gran pantalla que hay en el Vortex, y la escenografía un poco va a contar con información que represente más a lo que es desde la tierra, ¿no? Quizás estamos pensando en, no quiero adelantar mucho nada, pero estamos pensando en algunos grandes mandalas, estamos pensando en alguna luna, en plantas enredaderas, ese tipo de cosas. Y las pantallas, cuando tocamos con pantalla atrás, ello acompaña muchísimo, como que todo ese, hay mucho de video que se muestra del cielo, paisajes del norte, o en otras canciones, quizás de nuestro primer disco, no sé, parques de diversiones, y cosas que hay atrás que van acompañando todo. La vestimenta, las pinturas que solemos usar, eso lo decidimos como en ese momento frente al espejo. Y después todas las piñatas que podamos conseguir. ¿Suelen estar pendientes de darle un marco al show, de darle una estética especial a cada uno? Y cuando hay un sí y no. Sí, a veces quedan en palabras. Siempre estamos pendientes, a veces no podemos llegar a hacer lo que queremos, por falta de tiempo o de atención. Sí, también el lugar, ¿no? Que lo permita. Sí, bueno, hay cosas que a veces viajamos, no sabemos hasta que llegamos ahí. No, exacto. Acá no había pantalla, no podemos proyectar. Sí, no moverse, claro, la o tenés el techo muy bajo y no podés usar los globos, entonces a veces claro, directamente claro, salimos en bolas. Ajá. Muchas veces, no es ideal. O muchas veces estamos inflando los globos antes de salir. Pero son 5, bueno. Atémonos en la cabeza. Y algún cierre de año. Cositas ahí que no se pueden. No podemos nombrar nada. Pero sí, tenemos que presentar el disco. Lo que más me importa a mí es presentar el disco antes de fin de año, seguro. Esa fecha no está, pero hay algún par de propuestas, también a raíz de lo del emergente, que fue un poco lo que nos íbamos a tocar, ya hubiéramos tocado en Vorterix, y nos convocaron del emergente, entonces pasamos la fecha para más adelante, mi hermano se quedó con la vena, pero bueno, eso es así también, y a raíz de ese emergente, de esa función en el emergente, empezaron a pasar también otras cosas, así que vamos a ver qué pasa a la vuelta. Mi escudo, nena, un indio sabio, un corcel de Dios, cabálgalo, cabálgalo. Todavía no nos vamos, todavía no nos vamos. Nos quedan 12 minutos o 11 de programa, según como quieras verlo, según qué reloj estés mirando, básicamente. Y llega el momento de la agenda de domingo, porque no vamos a dejar afuera el domingo, que si bien hay veda, por lo menos en Capital, hay para hacer cosas. Quizás no pudiste salir el día sábado porque te agarró por un motivo o por otro, te quedaste en tu casa, se te hizo tarde, se te complicó salir y te la perdiste. Igual es hasta las 6 la veda, ¿o no? Hasta las 18 horas, ¿no es? Hasta que termina hasta las 18 horas. Hay que apurarse a comprar escabe, entonces. No, eso es el domingo, boludo. No. ¿Hasta las 9 es la veda? Hasta las 9. Ah, complicado. El domingo. Sábado. A partir de las 9. Desde las 9, bueno, el hasta sábado, hasta las 6 de la tarde. No nos importa cuándo es la veda, sino hasta cuándo podemos comprar alcohol. Claro, hasta las 9. Gente, noticia importante. Hasta las 9 de la noche podemos comprar alcohol en Capital y después de las 18 horas el domingo también. Qué lindo tener. Es importante para el sur, claro. Tener un kiosco. Al sur, a San Martín, al oeste, andate para Guernica. Qué lindo tener un kiosco en General Paz, ¿no? Te llenas de guita. Justo, ¿no? En el puente directamente, ¿no? Claro. Ese es bueno. Acá no me, estoy fuera de la ley. Capital, provincia. Me hizo acordar un capítulo de los Simpsons, eso. Bueno, no importa. Cuestión es que estamos en agenda de domingo y estamos escuchando a Sexto Sentido, que se va a estar presentando junto con Veo Duendes en Ultrabar. Esto es en San Martín 678, en Capital Federal. Y le aprovechamos a pasar una fechita más también para el domingo, desde las 20:30 horas en Quilmes, en el Teatro Cervantes, que queda en Peatonal Rivadavia 125. Va a estar el señor Pedro Aznar. Pedro Aznar, tío, en un teatro. Te fumas uno antes y vas. O es la playa o te dormís, una de dos. Bueno, sí, depende de cómo vengas. Tienes dos caminos. Claro, acá se parece que la segunda, ¿no? Y ojo, es medio interesante para flasharla, Es un gran músico, Pedro Aznar. Gran músico. Un gran bajista, ¿sí? Claro. Músico completo. Pero, chabón, canta muy bien también. Pero tiene que su momento de bajón. Medio tranqui. Psicodelia también la música que hace. No tienes un mambito. Sí, sí, no, es una gran opción para el domingo, si no, no lo hubiésemos puesto en la agenda, ¿no? Ah, por eso está puesto. Obvio. Mirá, la idea es pasarte buena banda, buenas opciones para el domingo, que también puedes ir a ver música. Entre esas bandas que puedes ver, no solo puedes ver a Pedro Aznar, sino también a Sexto Sentido, como decíamos en un principio. Gran abrazo a la bruja, gran abrazo a todo el staff de la gente de Sexto Sentido. Los escuchamos haciendo riff. La Santa Virgen del fraude. Thank you. necesita esperar como un minuto más o menos, así con el dedito arriba, teniéndonos a todos al jaque. Salimos, salimos. Los estoy educando un poco, que se mantienen callados, que sepan respetar lo que es el silencio. Hay un cartelito ahí rojo que dice silencio, ¿no lo ven? Sí, sí, no están dando, me parece la lamparita, me parece que se quemó. Ah, no, tengo no que cambiarla. No se dio cuenta. Está bien, lo comprendemos. Te creemos así igual también, Nachito. Pero yo la veo, la luz. ¡Ay, quema! Bueno, gente, nos empezamos a retirar. Se va acabando, así se dice. El capítulo 232. Un programa, hoy creo que fue de los que más metimos en 3 horas. Impresionante, metimos. La nota acústico con los chicos del Gran Zarpazo. Que dicho sea de paso, nos dejaron entradas y las pueden pedir a través de lo que son las redes sociales, lo pueden pedir a través de lo que es el Facebook, 80 a través pesito. De lo que es el Twitter. Sí, arreglamos, ¿no? Un poquito. Vemos. Y un poquitito. Si no, también lo pueden pedir a través de lo que es el mensaje a WhatsApp, de WhatsApp, en realidad 11 26 60 51 64. Nos mandan mensajitos y pueden ir mañana a ver a los chicos a la fiesta de la flor, que va a ser obviamente una fiesta, ¿no? La fiesta de la flor siempre es una fiesta. Si quieren saber cómo es una fiesta de la flor, mirá que te digo, te tiro una data, querés averiguar antes de ir, puedes entrar a www.pasaladonda.com.ar. Sí. Vas a la parte de shows en vivo. Ajá. Y ahí tenés todos los shows que fuimos transmitiendo. De ellos hay un 30% que son en la capilla, en la fiesta de la flor. Un 30%. ¿Y qué más podemos encontrar en la página? ¿Podemos encontrar más música en vivo, por ejemplo? Podés encontrar muchísima música en vivo, podés escuchar todo el resto de la programación. Eso entras a la parte de en vivo. O cuando se te abre el pop-up. El pop-up. El pop-up. El pop-up es lo que te saca del medio de la panza. Ah, boludo. El pop-up es lo que se te abre. El pop-up. Ah, boludo. O sea, podés escuchar la radio todo el día, 24 horas escuchando música, ¿no? Obvio, ¿sabés la música que te pasan, las cosas que puedes encontrar? Increíble. Y también podés decir, ¿qué mierda es esto? ¿Qué es Pero esto? Podés escucharlo, podés encontrar cosas muy interesantes y decir, uy, mirá este artista cómo se me cayó también. Es una posibilidad. Son posibilidades. Pasa la onda, te brinda posibilidades. Esa es la idea, de brindarte posibilidades. También podés ingresar a lo que son los shows que hemos transmitido desde la Ciclola. Los encontrás ahí con todas las notitas también que hemos filmado hasta el momento en lo que es la Ciclola. Los shows en vivo, como decía Nachito recién, podés ingresar a ver los ideas en el estudio, los programas que estuvimos haciendo de ideas en el estudio, que son entrevistas filmadas de aproximadamente 40 minutos, una hora aproximadamente, de artistas como, por ejemplo, Lucas Sativa, Circe, Científicos del Palo, Shaila, Andando Descalzo, La Perra que los Parió, y algunos se me deben estar escapando. Y Denny. Puedes encontrarlo, si no, entrando en YouTube. Exacto. Vos buscás ahí, Pasá la Onda TV, porque es nuestro canal de televisión, digamos. Obvio, o sea, Pasá la Onda no se limita. Somos medio truchos. Pasá la Onda FM, hacemos radio web. Pasá la Onda TV, ponemos un canal YouTube. Estamos, pero bueno, estamos ayornados al siglo XXI. Somos la versión Avellaneda de los medios, digamos. Y bueno, y ahí puedes encontrar muchos videos de las bandas que estuvieron tocando acá también. Exacto. Puedes encontrar las notas que le hacemos en las bandas, en las ciclolas también. Bueno, todo el material lo puedes encontrar en lo que es nuestra página. También las coberturas, como por ejemplo la que tuvimos hoy a cargo de la señorita Yanina Mazarera, que estuvo cubriendo a La Condena de Caín junto con Jóvenes por Dioseros en lo que fue la Group Stop del viernes pasado. Tuvimos también nota con Yeites, tuvimos nota con De la Gran Piñata, con Los Gardelitos, con Eli Suárez y también con Siriaco de Nahual. Así que hoy la verdad que ha sido un programa completo. Hemos tirado agenda, hemos pasado noticias. Ha estado, no quedó fuera, esta onda no la tenías. Qué bárbaro. Bueno, quedará para el próximo programa. Quedarán ustedes pendientes ahí, expectantes. Ya volverá esta onda, no la tenías. Expectorantes. Programas como el pasado, escuchar, por ejemplo, ¿no? También. Así que bueno, la verdad que ha sido largo y disfrutado, por lo menos desde este lado. Esperemos que del otro lado se haya sentido igual de bien que se sintió en este lado. Y me paro. Me pongo así, me paré. Ahora sí. Te veo como me muy planté. Alto desde acá sentado. Sí, y aparte estoy con estos zapatos que son como más altos todavía, ¿no? Los entonces, tacos. Claro, ando con tacos, negro. Me estás haciendo quedar de bien. Bueno, acá me suman. Gracias, yo los rebanco. La verdad que muchas gracias ahí, siempre el apoyo. Bueno, en la fotografía, hoy más que nunca en la fotografía y en los videos, ha estado la señorita Nanu Wagi, que hoy no ha hablado al micrófono de Pasa la Onda. Buenas noches, Nanu. Buenas noches y bueno, buenas noches para irnos. ¿Y cómo la pasaste? ¿La pasaste bien? Sí, muy bien. Muy divertida la banda. Varias fotos, videos. Vino con la nena, que también muy, muy linda, y sacó muchas fotos. Y bueno, quiero mandarle un saludo especial a Abdel, que está acá, mi hermano, que ahora... Ahora va a hablar, obviamente. Bueno, pero que ahora cumpleaños en un ratito. Ya, estamos, digamos, minuto. Prácticamente estamos a 3 minutos del cumpleaños de Abdel. Sí, feliz cumple, Abdelito. Ahora se viene la malteada. Ay, no, todavía perdón, a futuro. A futuro, bueno, todavía no. Pues lo acabamos de decir. Claro, lo hizo para que lo diga a propósito. Bueno, hablando del próximo cumpleañero, el señor Abdel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo lo pasaste, negrito? Espectacular, como siempre, loco. Te tiro al aire. Se viene una sección de Abdel. Interesó. Pico. Todavía no vamos a quemar nada, ¿viste? Hay que hablar, pero. Vamos que no, quememos uno. No, eso después, Nacho. Qué yerba, loco. Eso también después, bueno, también, sí. Bueno, esto es internet, se puede decir cualquier cosa. ¿Pues la pasaste bien? Como siempre. De fiesta, como siempre. Bueno, eso es importante. Total, una fiesta total, loco. Estamos con las putas, ahora viene la puta, ¿no? Ya está, estamos como locos. No, es mentira, no viene nada, no, mentira. Acá nos matan. Para mi cumple, sí, más vale, loco. No vamos de puta de última si no vienen. Si no vienen, vamos a buscar. Bueno, gente, muchas gracias a Abdel por haber venido. Y bueno, queda ahí pendiente. ¿Quién te dice? En la producción. La puta, de la puta, bueno, Nacho, déjalo ahí, negro. Nos estamos metiendo en terreno de no, vamos a salir todos golpeados. Aguanta un poquito. Como decía, en las redes sociales, en este caso la tuitera oficial que tenemos, y en la producción, la señorita Mele Iliarraga. Sí, le robé el trabajo a Nanu. Hoy estábamos hablando de eso, pero bueno, mejor. Mejor porque. Porque últimamente cuando no estuve me sentí como muy, muy mal, muy sola, así que. Pero ahora estás acompañada, digamos. Sí, estoy moralmente acompañada. Bueno, ¿lo pasaste bien? Sí, hoy sí. Hoy sí. Ah, las veces anteriores, ¿no? Sí. ¿Las veces anteriores te tratamos mal? Sí. No sabes cómo la vas a pasar el jueves que viene. Saca el látigo, mira. Dale. Tengo un video, recién me estuviste ahorcando, así que. Sí. Jamás. Cual Homero Bart Simpson. ¡Maldito demonio! Bueno, la señorita Janina Mazzarella le habla al público de Pasar Onda. Bueno, lo único que se puede decir, buen fin de semana para todos, voten bien. Sí, no tanto alcohol ahí que estuvimos promocionando, más conscientes tal cual. Y bueno, si lo tenés decidido, ¿no? O escabiate la vida, te despertás a las 2 de la tarde y después te vas a votar tipo 5. Pero vayan. Hasta las 6 tenés tiempo. Ir a votar al que ir. Vayan a votar, eso sí. Claro. Y nos estaremos viendo el 9 de julio, día de la independencia patria. Vamos a estar haciendo programa Pasa la Onda. Haciendo patria con Pasa la Onda el próximo jueves es cuando nos vamos a volver a encontrar a través de lo que es nuestra sintonía digital www.pasalaonda.com.ar. Así que quédense ahí, visiten la página, chequen que hay una banda de cosas para ver. Desde acá decirles gracias por estar ahí del otro lado, por hacernos el aguante no solo hoy en el programa, sino también en la semana con los me gusta, agregando y todas las cosas esas que parecen boludeces pero que suman un montón. La verdad que muchas gracias. Mi nombre es Cristian Devoto, he estado en la conducción de este programa, en las teclas y en la co-conducción ha estado el señor Juan Ignacio Miranda. Nada más gente que decir, saludos a todos los que nos escuchan del otro lado y desde el más allá. Esto continúa, no se queden ahí, porque mañana viernes está la repe de Radio Chudas, programa que ellos emiten los lunes a partir de las 20 horas. Nosotros lo retransmitimos los viernes desde las 21, el sábado desde las 15 horas, Mundo Bullicio. La repe la escuchás los miércoles en nuestra sintonía a partir de las 21 horas. Si lo querés escuchar en vivo... Ahora sí, feliz cumpleaños. Ahora sí, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz que lo cumpla! ¡Feliz que lo cumpla! ¡Feliz que lo cumpla! ¡Abdel! ¡Que lo cumpla! ¡Feliz! ¡Era de él! Lo cuadrás. Un abrazo. Claro. Bueno, gente, nos vamos. Hay mucho más para chequear. Chequeen la programación ahí en lo que es la página. Nos vamos con música, nos vamos con Metallica haciendo Whiskey in the Jar, capítulo 232. Es historia. Adiós.